Muy buenas noches, amigos y de los otros. Bienvenidos a El Abrazo del Oso. Dos horas y media de radio dispuesta para convencerte de que mientras haya gente capaz de preguntarse el porqué de las cosas, la tele no habrá ganado la guerra. Aquí estamos, magullados por el fútbol, aniquilados por la gripe, maltratados por las elecciones europeas y hasta ignorados por el Estudio General de Medios, pero aquí resistimos como cada miércoles. Es nuestro trato con los que os quedáis enganchados a la radio o a los altavoces del ordenador, dispuestos a hacer crecer aquello de la radio diferente, como dice nuestra cuña. Y con ese privilegio, una palabra que hoy va a sonar muchísimo, el privilegio de teneros al otro lado, no nos queda otra que prepararnos un buen programa de radio, el que creo que vamos a tener esta noche. Un saludo de Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa, con Fernando Moreno en la técnica, Ángel González, Irene Fernández en la redacción, Luis Illana y el resto del equipo oculto a lo largo y ancho de nuestra geografía española, trabajando a lo largo de la semana para que esto salga adelante y que lo sigamos citando a lo largo del programa como debe ser. Esta noche es un gustazo contar aquí mismo en el estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta de nuestro edificio central de oficinas en Madrid, en el sur de Madrid, desde donde ya sabéis que dominamos toda la ciudad, llena de luces, hoy luces rojas y luces azulgranas me han dicho, pero no, a eso no le vamos a hacer caso porque aquí no hablamos de fútbol. Esta noche, como iremos viendo, tenemos la suerte de contar aquí en el estudio con Pedro Ruiz Blas, uno de los músicos y una de las voces más importantes de la escena española, y a pesar de ello, o quizá precisamente por eso, menos conocido de lo que la música se debería permitir. También tendremos nuestras secciones habituales, la agenda medioambiental, el cine de Ángel. Bueno, vamos a disfrutar de las cosas habituales, pero en muy buena compañía, ¿verdad? Irene Fernández, buenas noches. Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien, bien, bien. Hoy 27 de mayo, me han dicho que es 27 de mayo, no sé qué me sonaba esa fecha. 27 de mayo, una fecha muy especial, ya lo veo, iremos desgranando. ¿Qué pasa, que eres del Barça? No. Vamos a ver... Justamente lo contrario, pero aquí no hablamos de fútbol. Aquí no hablamos de fútbol. Por cierto, ¿quién ha marcado el segundo? Vamos a ver, por favor, un poquito de respeto al tema. Fernando Moreno, buenas noches. Acaba de tropezar con un cable y se abalanza sobre el micrófono, va por la banda, avanza por... Ahí está. No queremos hablar de fútbol y al final, mira, basta. Tiene que obligar a retransmitir su acercamiento al micrófono. Buenas noches, ¿qué tal la semana? Ahí se ¿habéis puede. Estado excavando mucho? Todavía no, pero llegará. Dentro de poquito te vas a rebuscar por ahí. Ten cuidado que la ciudad del medio ambiente, me han dicho que está empezando a crecer en Numancia. Ya van 3.000 pinos cortados. 3.000 pinos arrancados y cortados, nos informaban esta semana. Vaya. Muy bien, pues nada, vamos a daros los datos necesarios para seguir el programa en una noche como esta. 107.3 FM, nuestro dial, el clásico, el de las ondas hercianas, 107.3 FM. Y de toda la vida. Y por supuesto también nuestra página web, desde donde puedes escuchar el programa en directo en todo el mundo y descargártelo a partir de dentro de unas horas. www.elabrazodeloso.es. No sé si la voz en off la tenemos preparada. Pues vamos a preguntarle a nuestra voz en off, que para eso la pagamos un día para que grabara esto. ¿Cuál es nuestro teléfono? Pues si queréis poneros en contacto con nosotros. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Qué dinero más bien empleado este, ¿eh? Ya ves tú. Grabó una vez y ya, pues siempre. Nunca más se supo. Y el correo electrónico es el siguiente. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Pues nada, yo creo que ya está todo dicho. Solo nos queda fundir con esta música que nos va a envolver en una noche como esta, en el abrazo del oso. Permitidme que hoy comience esta introducción diciendo que para mí este momento que vamos a vivir esta noche es uno de los más emocionantes de mi vida. Tener a Pedro Ruy Blas ante nuestros micrófonos en el Abrazo del Oso es una satisfacción enorme y un gran privilegio. Privilegio porque Pedro es aquí donde le veis, o le escucháis en este caso, una de las figuras más importantes de nuestro panorama musical. Ecléctico, como el programa de radio que presenta y dirige desde hace años. Honesto con la música y consigo mismo. Luchador constante, que ha sabido seguir siempre los impulsos de su corazón. Compositor de temas impresionantes. Grandísima persona y que además tiene una voz poderosa, que se atreve con todo y que maravilla a los que tienen el privilegio de escucharle. Maravilla incluso a quienes no le conocen, porque así es de injusto el mundo de la música, desconocido para ese gran público que piensa que lo que no sale en la televisión no existe. Pedro, una de las mejores voces de este país, con un gran éxito en los 70, con el que me consta hacía suspirar a las quinceañeras de la época, y que supo no quedarse solo en eso, y dio un giro muy interesante a su carrera. Pionero en fusionar diferentes estilos de música, creador del grupo de culto Dolores, protagonista de musicales tan importantes como La Bella Elena, La Maja de Goya, Los Miserables, Cats, Jesucristo Superstar, en fin. Colaborador en bandas sonoras de Disney, actor, con varios discos editados, en fin. Pues con todo este trabajo a sus espaldas, Pedro es un gran desconocido. Un gran desconocido, pero quienes le conocemos y disfrutamos de su voz y de su música, nos sentimos unos auténticos privilegiados por poder disfrutarle. Porque Pedro tiene, como digo, una carrera impresionante y cada día va a más. Y esta noche le tenemos aquí, ante nuestros micrófonos. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí, haberte abierto tanto a nosotros. No tenéis que darme las gracias, es un placer enorme. Buenas noches. Y bien hallados. Siéntete como en casa, por favor. Gracias. Bienvenido, Pedro. Bien hallados. En la introducción que ha hecho Irene, te ha presentado como un luchador constante, como una gran voz y como un injusto desconocido. Pero ahora te toca a ti, Pedro. ¿Cómo te presentarías tú? Pues yo diría, hola, buenas, me llamo Pedro. y nada, y, no, pues, es que yo ya no, hace tiempo que he dejado de plantearme ese tipo de historia, ¿no? Son muchísimos años haciendo música ya desde mi adolescencia. Entonces tengo una perspectiva de las cosas diferente al que lógicamente se pregunta, bueno, pero este hombre, sobre todo gente que me admira, ¿no? Gente que sí ha percibido en el trabajo que yo hago cierta relevancia, ¿no? Pues ellos de repente pues no comprenden muy bien cómo una persona que para ellos tiene esos valores no tiene más alcance, ¿no? Su obra tiene más alcance. Pues no lo sé. La verdad es que yo no me quejo, porque ser libre, ser independiente tiene un precio. Y el precio a veces es pues tener que aprender a vivir con menos, o sea, a esperar menos lisonjas. Claro, es que pues, lo decíamos también un poquito al principio, el hecho de que no aparezcas tan fácilmente como una persona que se pueda imaginar que un cantante debería estar en el top ten constantemente, para mí es una garantía de que hay calidad ahí. Eso es como decía en aquella revista humorística que hubo cuando yo era joven, que se llamaba La Codorniz. Su lema era, donde no hay publicidad resplandece la verdad. Sí, no lo sé. No tenemos bueno, en la puerta nosotros. Realmente lo que marca una diferencia enorme entre unas cosas y otras es el ámbito de la televisión. Vivimos absolutamente zambullidos en lo que se conoce como cultura de masas. La cultura de masas, el 80%, si no más, de su contenido, de lo que promueve, de lo que ofrece, de la propuesta que hace, está siempre a través de la televisión. Y la televisión, pues, es como es. Y claro, si tú no sales en televisión, pues no te conoce ni Cristo. Yo recuerdo en las memorias de Fernán Gómez, unas memorias en dos tomos que escribió hace años, que se llamaba El tiempo amarillo o algo así. En uno de aquellos dos tomos, Fernán Gómez hablaba de que un actor de teatro, una persona que trabaja en el teatro, puede estar toda su vida trabajando, estrenando grandes obras de compositores importantes, de escritores importantes todos los años, y estar 40 años trabajando en el teatro y no le conoce realmente nadie. Sin embargo, sales un día en televisión contando un chiste malo o la primera parida que se te ocurra y tal, y al día siguiente, pues, en el bar de enfrente de tu casa te ponen tres aperitivos, te va toda la gente diciendo por la calle, oye, que te he visto, y tal, y dices, pues, si me ves todos los días ahí en la carnicería, y eso, y tal. Pero al verte por la televisión es como que te han visto en el salón de su casa, ¿no? O sea, la televisión es una cosa que está en los saloncitos de las casas de las personas, enfrente del tresillo, que tantos esfuerzos cuesta pagar, con la mesita, el salón comedor al lado, se ven los programas junto al aroma de la tortilla de patata, de los efluvios familiares que se den cita en ese pequeño salón comedor. Y es como que las personas que salen en televisión, pues, están allí en el saloncito, ¿no? Claro. Entonces la gente se familiariza con ellos. De hecho, muy pocas veces nos preguntamos por qué siempre son los mismos presentadores. Hay presentadores de telediarios que se eternizan, que llevan 20, 30 años ejerciendo su profesión, ¿no? ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque a base de salir tal, la gente va confiando en ellos, ¿no? Sí, sí. O sea, es como uno más de la familia, que se confía en él, no te va a traicionar. Gana la credibilidad por el, claro, hecho de estar, por el hecho de estar. Exactamente. Entonces, claro, normalmente la cultura de masas, la masa en su conjunto, luego uno a uno somos todos estupendos, ¿no? Pero, o sea, todos juntos somos un poco puñeteros, ¿no? Eso es verdad. Somos un poco borreguetes. Pero entonces, normalmente la gente tiene tendencia a aquello que no comprende o que desconoce, a rechazarlo. ¿No? Así, sí. O sea, es decir, que yo soy de la opinión contraria. Yo creo que nadie debería de salir en la televisión más de 4 semanas seguidas. Porque para mí es cuando se estropean los programas, cuando ya llega el programa 14, o el 15, o el 16, y el tipo está haciendo lo mismo, y se está imitando a sí mismo, y está contando los mismos chistes. Sí, ya hace un papel. Y las mismas cosas, pues ya ahí deja de tener interés para mí la televisión. Muchos programas, cuando aparecen y cuando salen y tal, bueno, pues una cosa nueva y tal, son presentadores nuevos, no se caracteriza precisamente por la televisión, por dar nada nuevo, que curiosamente parece una contradicción, porque siempre están haciendo ofertas y emitiendo, pero los contenidos suelen ser los mismos. La televisión se ha nutrido, ha sido el Caín de la radio toda la vida, ha copiado a la radio hasta la saciedad, se ha nutrido de la radio, incluso de los profesionales de la radio, que han llegado a su nivel de incompetencia precisamente al abandonar excelentes programas de radio para meterse a hacer televisión, y ahí pues no son lo mismo, ni mucho menos, ¿no? Como decía Juan Antonio Cebrián, tristemente fallecido hace un par de años casi, cuando le preguntaban si había pensado hacer televisión, él decía, es que no lo veo. Pobrecito, era invidente, como sabes. No lo veo, es que no lo veo. Pedro, tú tuviste mucho éxito en los años 70, el gran éxito A los que dio el amor, que parece que siempre es ovacionado más en los conciertos que otra canción, es un poco injusto también. Y después del segundo single, Mi voz es amor, que te dio muchos problemas con la censura y te quitó un poco del panorama de la televisión de aquella época, ya fuiste por otros derroteros. ¿Realmente fue una liberación para ti o qué sentías? ¿La tienes manía esa canción por algo? No, en absoluto. absoluto, todo lo contrario. Todo lo contrario. Tal vez, claro, es que la obra de un actor o de un compositor o de un pintor o de un escritor o de un cantante incluso. Normalmente lo que ocurre es que la imagen que tenemos de un cantante es una cosa... que el cantante pertenece al ámbito de la música popular, de la música pop, de la música juvenil, del pop rock, de todas estas cosas, ¿no? Entonces tiene fecha de caducidad por regla general, ¿no? Sobre todo en sociedades que han estado demasiado como es la nuestra, en la que la labor que se ha extendido a través de la actitud y de las políticas de ventas y de las políticas financieras y económicas de la industria discográfica en España, no han sido precisamente muy, han sido muy excluyentes con aspectos que tienen que ver con la música, ¿no? Nadie niega que la música es un entretenimiento y que también los discos están ahí para ser vendidos, eso no lo niega nadie. Es decir, la música es entretenimiento, ok, nadie está en contra de eso. Pero la música también es cultura y también es arte. Y en ese sentido, sí, la industria ha sido muy excluyente. Ha centrado todos sus esfuerzos y toda su actitud en el obtener rendimientos inmediatos y fáciles, a corto plazo y tal, apoyando productos muy de mucha inmediatez. Lo fácil, digamos. Tal, sí. Y olvidándose de que la música también es un arte y es una cultura, ¿no? O sea, lo he olvidado en gran manera, bueno. Esto habría quien me diría, no, estás equivocado, porque en mi compañía he editado no sé cuántos discos de música clásica y de no sé qué tal y cual, pero bueno, eso son cosas que dan para cubrir el expediente, sobre todo cuando tu compañía es la poseedora a lo mejor del sello Deutsche Grammophon y los tienes que sacar por fuerza, ¿no? Y además no te cuesta nada y lo sacas, eso de sacarlo es un decir, o sea, se trata del apoyo que le das a determinadas y qué tal. Bueno, en cualquier caso, yo creo que la industria discográfica, a la que yo sí que le tiraría un poco de las orejitas a esta gente, un pequeño y cariñoso tirón de orejas, nada más. Un abrazo de oso, vamos. Sí, lo que viene siendo. Han excluido esto y han creado una clientela muy mal educada. No hay que olvidar nunca, porque está clarísimo que producción es igual a mercado, no al revés. O sea, cuando oigo a alguien, sobre todo el mundo de la prensa, de la radio, de la televisión, decir que ellos lo único que hacen es darle al público lo que el público les pide, Yo me parto de la risa, porque eso es mentira, es una falacia, ¿no? Lo que produce el mercado es la producción. O sea, lo que producimos es lo que luego crea el mercado, no a la inversa. Entonces, ha creado un público, una clientela muy mal educada. Gente que termina dándole la espalda a la industria y a sus artistas, que simplemente ven ellos unos tíos que ganan mucha pasta y que son muy excéntricos y que se acuestan con muchas tías y que las tías tienen a los tíos encandilados y que hacen y deshacen y que van y ven limousines y que no hay quien se acerque a ellos porque son inaccesibles y toda esta cosa y tal, ¿no? Y un público muy mal educado, porque luego llegan y se compran un disco en la puerta del metro que suena fatal, a rayos, que no tiene ni la información ni tiene nada de tal. Eso yo lo llamo mala educación. Es como el que antiguamente la gente iba a comprar relojes robados al rastro o radios de coches robadas y tal. Luego con el tiempo la gente se va educando y se va dando cuenta de que eso no está bien. No está bien hecho, ¿no? Entonces ahora es más difícil encontrarte ahí, como yo lo he conocido en épocas por la parte de arriba de Braille de Cascorro los domingos por la mañana, los extraperlistas ahí vendiendo aparatos de radio robados y no sé qué y tal, y la gente quitándoselo de las manos, ¿no? O los relojes que eso sigue existiendo, pero en menor cuantía, porque la gente como que se ha concienciado, la gente se ha educado y se ha dado cuenta de que no está bien comprar cosas robadas y que tampoco lo va a comprar mucho más barato y que por eso no lo va a lucir más. En fin, una cosa tan simple como esa y tan fácil como esa de decir, joder, que me voy a comprar un reloj que ahí vale 15.000 y me lo van a vender ahí por 3.000, pues la falta de educación no te hace plantearte si te van a engañar, si el reloj es una imitación, si está estropeado por dentro, si a los dos días vas a andar por la Gran Vía con el reloj y te van a reconocer y te lo van a quitar. tal, todo eso no lo considera, luego eso es mala educación, no es ignorancia. Sí, pues en este país, sobre todo en el tema musical, lo hemos hablado muchas veces aquí con otros grupos que han venido, otros músicos, el tema musical en España hay muy poca educación que viene desde la base. En países europeos, por ejemplo, parece que los niños casi nacen con un violín en la mano. Bueno, algo de eso hay un poco también, ¿no? Hay un poco de todo. Antes yo había empezado esto, lo que pasa es que me enrollo muchísimo y me voy por los cerros de Úbeda hablando de cómo en otros países a los artistas, que, por ejemplo, un chaval de 20 años y una chica de 18 tienen un ídolo, un cantante de 20 años o de 18, ¿no? Uh-huh. Y como pues, seguramente está ocurriendo ahora, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, pues te digo yo, a Nena da Conte. Uh-huh. ¿No? Nena da Conte. Son uh-huh. unos chicos jóvenes. Yo creo que ella es una chica que tiene la cabeza bien amueblada, es una chica que ha estudiado, que tal, que no, tal. Su música, bueno, pues a mí, yo que ya tengo cierta edad y que llevo toda la vida oyendo música, pues a lo mejor me apetece menos, pero es lógico y normal. O sea, eso lo comprende cualquier persona, ¿no? Sí, de que uno no es igual cuando tiene 20 años, cuando tiene 30, y cuando tiene 40, y cuando tiene 50, y cuando tiene 60 o 70. O sea, la vida va cambiando. Lo único que es, de las pocas verdades que hay en esta vida, es que todo está en constante cambio, sí, en constante evolución. Todo el mundo evoluciona. Uh-huh. Y no es normal que una persona que ha sido muy aficionada a un determinado tipo de música a los 20 años, cuando tenga 45 siga, suena incluso feo, ¿no? Sí, o sea, una cosa es que tenga sus recuerdos y sus discos favoritos de aquella época. Claro, se los pone, recuerda. Claro, pero ya vivir de eso, o sea, se supone que una persona aficionada a la música, amante de la música, que cuando tenía 20 años disfrutaba la música de Los Brincos o del Dúo Dinámico o de Cecilia o de Los Canarios o de Los Bravos o de la música pop de aquella época en este país, ¿no? Pero eso significa que cuando esa persona luego cumpla 50 años va a estar todo el día pinchando el Black is Black y los temas de aquella época. O sea, no habrá tenido tiempo de ir creciendo en su afición por la música y de encontrarse con otros estilos, otros artistas, otras cosas que hay en ese gran misterio llamado música, que es enorme, ¿no? Pues no, normalmente lo que ocurre, sobre todo en España, es que la gente es muy perezosa. España es un país con muchos siglos de oscurantismo, uh-huh. un país en el que muchos de sus en la historia reciente de este país salen individuos públicos que salen amenazando con una pistola diciendo: el que diga la palabra cultura me lo cargo. Sí. Ahí todos yo, los que tenemos ya mi edad, ya tenemos una perspectiva de ya que nos permite, yo puedo asegurar y aseguro que hay determinados sectores de la sociedad española que son anticultura, que no han sabido nunca cómo manejar ese tema. Uh-huh. Que no les interesa, que no saben cómo, no saben qué hacer, no les interesa, les interesa una cultura recurrente que les permita poder aparentar que saben mucho y se saben el nombre de dos o tres pintores, el nombre, sí, de dos o tres escritores y tal. Para aparentar. Uh-huh. Pero en general hay un sector de la sociedad española, y sobre todo que está muy cerca de la clase media burguesa acomodada, ¿no? Normalmente es muy esa clase media en este país ha sido siempre muy, pues eso, que lo que le gusta es ponerse tibio en un mesón, ¿no? Comiendo ahí jamón y queso y vino y cerveza y buena comida y buen tal, y celebrarlo así, wow, y tal, un buen paquete de tabaco y no sé qué, un coche, ¿no? Y tal, ¿no? Y luego en el coche ponen ahí discos y tal, ¿no? Pero bueno. O sea, es decir, eso es lo que la clase media, la cultura de masas, es lo que esgrime como su personalidad, su forma de ser. Y en eso no está implícita la música en este país. En otros países, en Francia, en Italia, en Inglaterra, las generaciones crecen con sus artistas. Uh-huh. Y el que tenía 20 años cuando Johnny Hallyday en Francia tenía 20 años, le ha gustado comprar un disco de Johnny Hallyday cuando Johnny Hallyday ha cumplido 30, porque él también estaba cumpliendo 30 años. Y cuando Johnny Hallyday ha grabado un disco con 45 años, aquel que le conoció también estaba cumpliendo los 45 años y no le ha importado mirarse en el espejo de su divo, de su cantante, del cantante que descubrió cuando en su juventud, porque le ha permitido seguir ahí, le ha seguido, le ha sido fiel, ha ido viendo cómo es el artista en sus distintas épocas de la vida, al igual que él mismo, ¿no? O sea, esa reciprocidad, ese espejo en el que la gente se mira en sus artistas, eso normalmente aquí no es, son contadísimos los, con los dedos de una mano los artistas que ya han pasado a la madurez o qué tal, o que llevan más de 2 o 3 décadas actuando al público con cierto éxito. Pues podemos hablar Serrat, Sabina y dos más. Porque incluso algunos otros que parecían audibles ya también tienen serios problemas hoy en día con las nuevas generaciones que ya tampoco los conocen. O sea, fíjate, por ejemplo, un icono de la cultura musical en España, como puede ser, por ejemplo, Miguel Ríos, ¿no? Miguel Ríos, que durante años y años es un personaje muy muy valorado y muy y no sin razón, hay que dicho sea de paso, y sin embargo es uno de esos artistas a los que siempre se les está pasando la factura. Sí. O sea, cada vez que termina viene alguien con la factura y dice, oye, que ya, que te tienes que levantar y te tienes que ir del restaurante, que me tienes que dejar el sitio libre. Otros no, otros se pueden quedar allí toda la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Miguel, trabajo que hace a lo largo de su vida, trabajo que realiza, es siempre un empezar otra vez. Parece como que siempre se le intenta homenajear, que a mí me parece fatal, fatal, quiero decir, porque cuando... En vez de simplemente decir, vamos a ver qué está pintando. Venga. Miguel. Vamos a homenajearle, ya sabemos que está ahí. ¿Qué cuadro nos está pintando el pintor? Sí. Vamos a utilizar el símil, la metáfora de un pintor, ¿no? Que sabemos que los pintores no es lo mismo Picasso en la época azul, que cuando tenía 50 años, que cuando tenía cada época, pinta una cosa diferente. Y hay que para conocer a un artista, hay que contextualizarle, saber que este disco lo hizo en tal época, por qué lo hizo en esta época así, claro, porque si no, es una visión muy muy superficial de lo que es un artista, ¿no? Sí, sí, sí. A Miguel, por ejemplo, es un hombre que haga lo que haga, siempre le están pasando la factura. Y además es que da mucha rabia, porque cuando tú eres el autor de 2 o 3 canciones importantes que han sido de gran éxito, a los artistas les engolfa, les emputece. ¿Por qué? Porque luego al final sacas un disco nuevo y te has pegado la paliza y a componer y a tratar de variar un poquito y de evolucionar y tal, y la gente, por ejemplo, el caso de Paco de Lucía. Paco de Lucía sale ahora a los conciertos y la gente lo que quiere oír es Entre dos aguas, Al Moraima y una o dos más. Y ya se puede estar dejando Paco los cuernos en su estudio durante 6 meses pensando, hacer algo nuevo, pensando a ver por dónde evolucionar, por dónde transformar un poco esto que ya le tiene a lo mejor a él un poco cansado, que cree que es conveniente, que tal y cual. Luego llegas al escenario y la gente no se entera, lo que quieren oírte es el Entre dos aguas y el no sé qué. Sí, las canciones de toda la vida. Eso es un puteo, ¿no? Al artista eso le putea, ¿no? Y eso no acaba por no acabáis los artistas pillando manía. Son vuestras canciones, ¿no? Pero pillando en cierta manía esas canciones. No, porque eso no tiene nada que ver con la canción. Es como decirme que una canción como, por ejemplo, a ver qué ejemplo te pongo, La chica de Ipanema de Antonio Carlos Jobim, que todo el mundo la ha oído ya, hasta diciendo: mira, salchicha de lomo, bocata, chorizo, no sé, no sé cuántos y tal, en la televisión, en un anuncio, ¿no? Fíjate ya qué aberración tan enorme, ¿no? O sea, acompañar a la niña, a la chica de Ipanema, de una letra que dice: mira, bocata de lomo, no sé qué, de salchicha, chorizo de tal, no sé qué, tal y cual. Es decir, ¿eso qué hace? Que la chica de Ipanema, aparentemente, ya la cantan todas las orquestas, en las bodas, en las comuniones, en los bautizos, o My Way, ¿no? De Frank Sinatra. Lo mismo, ¿no? Es una canción que le llegas a un músico de jazz y le dices, oye, vamos a tocar My Way, y te manda al cuerno, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre insultarme de esta manera así tal? Y le tienes que decir, oye, My Way es una gran canción. Es una canción hermosísima. Independientemente de la utilización que luego la sociedad ha hecho de ella. O sea, vuelve de vez en cuando a poner el disco original de Joe Gilberto, Astu Gilberto, Stan Getz y Antonio Carlos Jobim, para que se te caigan los pantalones. Es como la gente cuando tiene que hacer algo así hace cho cho cho cho, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, quiero decir, otra cosa es la utilización que la sociedad hace de las cosas y tal, ¿no? Vamos un poquito con Pedro Ruy Blas, que es el que tenemos aquí hoy. Que a mí me gusta poco hablar. Y estábamos haciendo, bueno, habíamos empezado a hablar un poquito de esa época de triunfo que tuviste con Mi Voz Es Amor y... Bueno, Los Quillos del Amor, Mi Voz Es Amor... Mi Voz Es Amor tuvo más problemas con ello. Y luego esa evolución de la que hablabas tú también se dio con la llegada de Dolores, que ahora mismo se... está considerado como uno de los grandes grupos de música progresiva en España. Pues nada, genial. ¿Cómo fue esa época? ¿Lo mejor para ti? Pues no lo sé. En algunas cosas fue muy buena y en algunas cosas fue una tortura, como todas las épocas de la vida. No creo que el concepto felicidad o desgracia, sí. Yo creo que decía, me parece que es un personaje de Shakespeare en El Mercader de Venecia, no me acuerdo cuál, que en un momento determinado dice, o me estoy equivocando, bueno, es que tengo un poco de lío mental. Bueno, creo que era Shakespeare el que decía que los dos grandes impostores son el éxito y el fracaso. Esto es como decir que cuando escucho hablar a las personas de la búsqueda de la felicidad, del concepto de felicidad como un estado permanente del ser, me parece una majadería. O sea, uno es feliz a ratos, otras veces es un poquito menos feliz, otras veces está cabreado, otras veces hay... La vida se compone de momentos. Otra cosa es que, bueno, pues que tú consigas estabilizarte dentro de ese... de esa cosa y más o menos puedas decir que eres una persona más o menos feliz. Tal, ¿no? Hombre, se puede ser feliz sobre todo cuando eres una persona muy entregada a los demás. Cuando eres una persona que eres capaz de comprender a los demás... cuando eres una persona capaz de amar a los demás, ya estás en un buen camino, ¿no? Para poder ser una persona estupenda y no tener determinados problemas, ver la vida con más sencillez. Para eso, fundamentalmente, hay que saber ser capaz de ver al prójimo antes que a ti mismo. Eso es lo primero que nos dicen en todos lados, y probablemente después de eso ya lo que venga ya me lo creo menos, pero eso sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo, comprende a tu prójimo como a ti mismo, respétale como a ti mismo. Entonces, ese sí es un buen camino para ser feliz. Yo a lo largo de mi vida, en mi profesión, en un mundo tan a veces tan cruel, tan despiadado, tan como es la música, que es un mundo muy difícil, es para corazones fuertes, pues he tenido momentos muy amargos, he tenido momentos de una felicidad suprema, he tenido momentos de sentirme absolutamente dueño de mis decisiones y de mis determinaciones. Perdona, Pedro, pero te tengo que cortar porque vamos a dar un salto en el tiempo. No estamos hablando de la época de Dolores, pero vamos a ir al presente, una época que yo creo que puede ser bastante feliz, ¿no? Así es. Hace una semana justo me planté aquí en los micrófonos del Abrazo del Oso a última hora del programa, que fue cuando llegué, y comenté que acababa de volver de estar en el concierto de Pedro Ruy Blas y Laura Simó. Un recital que se llama Sueño Inmaterial, que ofrecisteis en el Teatro Español de Madrid, que fue más de 2 horas de concierto maravilloso, elegante, con unas canciones muy bien escogidas y con dos voces impresionantes. Una la tenemos aquí y la otra la tenemos al teléfono. Laura Simó, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué una tal? Sorpresa que te queríamos dar, Pedro. Hola, Pedrita, qué hola, sorpresa. Hola, Pedrito, ¿cómo estás? Qué bien, si yo te hacía ahí con Rosa en el despacho ahí trabajando. Pues he llegado hace un cuarto de hora a casa, ¿eh? No te creas, ¿eh? No te creas. Así es. Es que tengo que deciros que Laura es una mujer... aparte de que es de una valentía asombrosa, aparte de ser una extraordinaria artista, una gran cantante, luego es muy valiente y es una mujer muy trabajadora. Y es ella la productora ejecutiva de todo esto que se llama Sueño Inmaterial. Y meter en el ajo a cerca de 14 arreglistas 35 músicos. Músicos. A Pedro Ruy Blas, a Carmen Canela, a Margos, a toda la gente. A Nachi Casto, a Carmen esto, Canela. Esto, claro, por eso la pregunto, te imaginaba todavía en el despacho trabajando. Muy buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. Aquí estamos Irene y Eduardo. Y, por supuesto, Pedro. Y hay que decir que ahora mismo, en el Abrazo del Oso, tenemos dos voces, dos personas, que dentro de poco van a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York. Esto es entre otros, momento histórico para el programa. De aquí un mes estamos allí. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí, este proyecto? Esto empezó a surgir el año pasado, aquello empezamos a elucubrar. A ver cómo podíamos hacer algo juntos. Uh-huh. Y fue creciendo, iban saliendo músicos por todas partes y se fue haciendo grande, y yo ya un momento me asusté y después ya pensé, digo, esto tiene que salir por narices y ya lo llevamos todos muy bien, ¿eh? Uh-huh. Surgió primero el concierto de Barcelona, que será el día 15, porque yo, bueno, me ofrecieron hacer el Palau de la Música y lo que les plantea a los promotores, que son más y más aquí en, uh-huh, Barcelona, pues es este concierto, que me dijeron, hombre, tú podrías venir con trío. Digo, no, pero con trío me han salido más músicos, o sea, tendría que ser un poco más grande. Y sí, están todos encantados. Entonces también pensamos, lógicamente, como Pedro es de Madrid, pues llevarlo a Madrid era creo una cita indiscutible, ir a Madrid. Y bueno, gracias a Mario Gas y a esta programación que hay en el Teatro Español, en las Noches del Español, pues bueno, pues nos programaron y bueno, yo lo disfruté muchísimo, porque en Madrid nunca he cantado en un teatro, siempre he estado en el Café Central o en el Clamores, y fue pues un lujazo, ¿no?, poder actuar en un teatro como este. Y después, pues bueno, en colaboración hemos ido enviando cosas, nos hemos ido hablando con promotores americanos y bueno, ha surgido el Carnegie Hall. Y ahí estamos. Fenomenal, fenomenal. Y Laura, dime, ¿cómo es trabajar con Pedro? Porque aquí le vemos que se enrolla mucho a hablar y nos habla y tal. ¿Cómo es el día a día con él? Pues francamente tengo que decir que es una delicia trabajar con Pedro, porque es una persona que se adapta, que lo pone todo, lo hace todo muy fácil, uh-huh, te lo pone todo, ¿sabes?, a tu servicio, o sea, es fantástico. Yo he cantado solamente con dos personas en mi vida, ha sido primero con Carmen Canela, que con la que he tenido un grupo, y la experiencia, uh-huh, que tuve con ella era también de tanto relax, de tanto, ¿sabes?, nos íbamos hablando, nos íbamos montando las canciones, tú harás esta voz, yo haré la otra, no hay ningún problema. Y esto pensaba que era irrepetible, y menos con un hombre. Y ha sido pues la gran sorpresa, para mí es un regalo esto. Así es, porque es una maravilla trabajar, es muy relajado, francamente. Iniciabais el concierto el otro día comentando que un proyecto así, lo comentaba Pedro, solo podía salir de la empatía, de la amistad, del respeto por pues la... Sí, hombre, yo creo que esto es importante, porque si no... A ver, hay muchas colaboraciones, hay gente que hace muchas cosas a duetos, pero son gente que a veces ni graban juntos un disco, ni uh-huh, se ven por primera vez en un escenario. Yo para mí, yo siempre cuando he montado un grupo, por ejemplo, aunque sean cuatro personas, siempre he pensado, madre mía, a ver, si yo me tengo que ir una semana con esta gente fuera, ¿estaré bien? Si pienso que sí, uh-huh, voy para adelante. Si no, no salgo con ellos, no hago este grupo. Y lo que tiene, aparte de Pedro, toda la gente que está con nosotros, es que hay una amistad, un respeto y un cariño de hace muchos años, ¿no? Y entonces todo el mundo está muy emocionado y muy ilusionado, y se lo está pasando muy bien, y somos una piña de gente que estamos trabajando juntos y sacrificando muchas cosas, pero que por la ilusión de que esto tire para adelante, ¿no? Y esto, pues, cuando ves que la gente que tienes alrededor está en este plan, ¿no?, que se ponen tan a tu lado, pues, claro, lo disfrutas muchísimo más, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta muy difícil, Laura. A ver, se la he hecho a ver, que lo digo muy bajito, ¿eh? Sí, las cosas de la técnica en las emisoras. La técnica, es que yo tengo a vosotros por un lado y las trompetas en la calle. Claro. Y estoy encerrada en una habitación, sí, y luego, no te creas que lo he hecho bien, ¿eh? Te daremos la enhorabuena. Bueno, dime. A ver, bueno, me comentaba, como Irene comentaba hace un momentito, como vino encantada de ese concierto. La verdad es que yo no tuve la oportunidad de verlo y ahora me estoy quedando con las ganas. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Esto, Le avisé, Laura. Le tuve que darme con los micrófonos aquí, entre otras cosas. El caso es que, claro, yo no conocía a Laura Simó y, como digo, me quedo con las ganas ahora mismo. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes? ¿Cómo te defines? ¿A ti quién es Laura Simó? No me puedo definir. No, bueno, tu música. ¿Quién es Laura Simó? ¿Cómo le cuento yo a mis oyentes? Pues mira, ¿quién es Laura? Una que está por aquí, por Barcelona, que le ha gustado siempre la música, que un buen día se vio en un escenario porque compartía la vida con un músico, con un pianista mexicano, y íbamos probando cosas en casa y tal, y de golpe me llevó y me dijo: tenemos una actuación hoy, que nunca me había planteado cantar profesionalmente, siempre lo había hecho por hobby, ¿no? Pero me gustó mucho y he tenido la suerte, pues, de poder estar al lado de músicos, bueno, que me han enseñado todo lo que yo he podido aprender de ellos, ¿no? Uh-huh. Estoy muy agradecida a toda la gente que ha querido trabajar conmigo y me han llamado y me han ayudado a crecer. Y bueno, me gusta la música, estoy un poco loca de montar cosas como la que estamos montando ahora, pero con una ilusión bárbara, y yo supongo que esto, pues, va a salir, bueno, sale de maravilla ya. Y bueno, con mucha ilusión de seguir cantando, y no sé, quien me quiera conocer, pues que entre en mi página web. Eso es. Hay mis teléfonos, estoy en Barcelona, venid para acá que nos veremos, o vengo a Madrid y nos conocemos. Mira, confesaré algo. El otro día en el concierto estábamos mi madre y yo sentadas en la segunda fila. Sí. Y me dice mi madre, y me hace así con el codo, ¿no? Y me dice: ¿a que a ti te gustaría cantar así? Porque yo toda la vida, delante del espejo, lo que todas las niñas hemos hecho es con un bote de desodorante hacer de micrófono. Y digo: mamá, ¿cómo me conoces? Digo, oye, porque es estaba impresionada. Es mejor con un cepillo de pelo de aquello redondo que tiene el mango estrecho. Ah, vale, se lo dice una profesional. Ahí estaba el truco, Irene, por eso no salió adelante. Es mejor con un cepillo. Me decía mi madre, porque es que yo te imagino ahí cantando las canciones que está haciendo esta mujer, y es que te veo tú en tu salsa. Digo: ojo, mamá, ¿cómo me conoces? Oye, pues muchas gracias, de verdad. ¿Puedo muchas gracias yo, por el piropo, y dar un beso de mi parte a tu madre? ¿Puedo decir yo algo de Laura Simó? Claro, te íbamos a preguntar ahora. Pues mira, Laura Simó es, probablemente en Madrid, como ella bien ha dicho, no es una cantante muy conocida. Para nada. Es que cantantes de jazz conocidas en Madrid no hay. Y hay bastantes cantantes de jazz. O sea, que ya empecemos porque Madrid es muy peculiar en su forma de entender las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Laura Simó en Cataluña es una diva. Laura Simó en Cataluña es una cantante conocidísima, uh-huh, a la que acaban de homenajear junto con otras, me parece, otras 8 o 9 artistas catalanas, mujeres, se han hecho un espectáculo homenaje en el Auditori de Barcelona, en el que se han invitado a 10 mujeres catalanas de las artes escénicas, de la música, del teatro, etcétera, para que hicieran un espectáculo juntas y de esa forma rendir homenaje a esas 10 mujeres importantes de la cultura catalana. Entre ellas estaba, lógicamente, Laura Simó. Laura Simó es una persona que en Barcelona, aparte de que es una cantante extraordinaria, es una mujer que sabe 4 idiomas. Cuando canta en inglés, su acento es absolutamente perfecto. Uh-huh. Creo que no conozco ninguna cantante de ningún género en este país capaz de afinar como lo hace Laura Simó, durante un tema, 2 temas, 3 temas, 4 temas, 5 uh-huh temas. Tienes que ir por detrás y darla con un bate de béisbol, así, para que cale un poquito. Sí. Si no, no hay manera. Es una cantante. No, usted se calla, señorita, perdone. Usted no puede opinar ahora. Vale. Pero el crítico soy aquí yo ahora. Vale. Luego, ella tiene un sentido musical y un sentido de la estética, de las cosas bonitas, precioso. Sí. su forma de entender la belleza y cómo la transmite a través de del balcón de su casa, que se escucha. Sí, por favor, deja de tocar la bocina. Lo hermoso de la expresión popular. Me da vergüenza, he ido al otro lado del piso y estoy encerrada en una habitación. Que vaya, que hay una procesión por la Gran Vía. No, es que Pedro ha estado en mi casa y conoce dónde vivo y sabe lo que pasa. Aquí cada vez que gana alguien dices, oh, qué bonito, pero después te tienes que esconder debajo. No sé dónde meterme. Bueno, es horrible. Y sigo hablando de Laura Simón. Venga. Y luego, además, ella es una mujer que tiene mucha valentía y que tiene mucho coraje. Y es una mujer que para conseguir por algo, entre otras personas, ha sido cantante con Tete Montoliu durante muchos años. Así la es. Única cantante prácticamente que con la que Tete ha accedido a trabajar más de una vez. Y en el caso de Tete no fue más de una vez, fueron docenas y docenas y docenas de conciertos durante mucho tiempo. Solamente tienes que ir a Barcelona y ver el respeto y el cariño y la admiración que la rinden los músicos más talentosos de allí. Uh-huh. Para darte cuenta de que Laura Simó tiene una presencia por derecho importante en la cultura, sobre todo en Cataluña, porque es donde ella más se ha movido y donde vive y donde se desarrolla. Oye, ¿no serán nuestros oyentes que están en la ventana de Laura? Sí, nuestros oyentes madridistas. Oye, que estoy dentro de un armario ya casi. Sí, nuestros oyentes madridistas que quieren... Están aclamando a Laura. Otra cosa no se me ocurre. Madre mía, muchas gracias por todo lo que dices, ¿eh? Pues no, es la verdad. Ya tenía ganas ya de decirte. Ya está. Ahora que no te tengo delante, te lo digo. Hemos crecido todos juntos, nos queremos mucho y tenemos muchas ganas de hacer cosas y nos es eso, es el punto este de unión que hay entre una serie de músicos, entre, ¿no?, que nos queremos, que nos respetamos, uh-huh, que nos tenemos mucho cariño, porque hace muchos años que vamos trabajando juntos. Y sabes, yo cuando hemos escogido la gente para hacer este concierto, pues yo sé, por ejemplo, el sexteto que hay delante son gente que hace 20 y pico de años que estamos juntos y que uh-huh, hemos hecho todo tipo de cosas y sé que ellos estarán conmigo y yo con ellos, ¿no? Esto es una garantía de que uh-huh, todo va a funcionar, ¿no? Y esto también es importante, el cariño y el respeto y el amor que nos tenemos todos y que todos tenemos ilusión por hacer una cosa. ¿Y cómo surge la colaboración con el director de toda esta orquesta de 35 personas, Amargós? Con Joan Albert. Eso es. Bueno, yo a Joan Albert Amargós evidentemente lo conozco de toda la vida porque lo conozco, pero no en persona, de toda la vida porque uh-huh, es una persona a la que admiro muchísimo, es un musicazo de los importantes en todo el país y lo he ido viendo en el año nos íbamos encontrando en sitios, en fiestas y en el año 2000 yo hice un espectáculo de cine europeo con un grupo, un ensemble que éramos 13 músicos y le pedí que me hiciera un arreglo. Es la primera cosa que hice con Amargós, ¿no? Y siempre hemos dicho, tenemos que hacer algo juntos, pero nunca hemos coincidido porque este hombre está muy solicitado. Sí. Y siempre está, bueno, trabajando arriba y abajo, ¿no? Es casi intocable, ¿no? Inalcanzable, ¿no? Y ahora hace pues 6 o 7 meses cuando le empecé a hablar, bueno, 6 o 7 meses, ¿no? En julio le empecé a hablar de este proyecto. Yo quiero hacer esto y tal. Y empezamos a redondear y le dije, oye, ya lo tengo todo pensado, quiero hacer esto, me gustaría que hicieras un arreglo y me gustaría que dirigieras. Y me dijo, pues sí, si quieres nos vamos hasta el Japón. Digo, pues ya está. Pues ya está. Surgió así. Y bueno, y cuando, y Pedro lo recordará, el primer ensayo que hicimos, que lo hicimos todos, es que nos empezamos a mirar todos y dijimos, madre mía, lo que acabamos de poner en un escenario. Sí. Los arreglos, un director que se está volviendo loco, que se lo está pasando bomba y está súper emocionado. O sea, nos llamamos casi cada día estos días. Oye, y los ensayos y tal, porque tenemos que mirar esto, porque esto es una bomba. Porque y claro, ver a este hombre que en otras ocasiones le tendríamos que llamar de usted y está aquí en medio disfrutando como un loco con nosotros. Pues claro, yo me siento, bueno, me han hecho un regalo. Este año estoy regalada por todos lados, sí, francamente. Y a Amargós le vi también en uno de los conciertos que colaboraba con una puesta en escena de Víctor Manuel en un disco, sí, hace unos años, sí, que llevó a a tocar con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, sí, y también con otro arreglo que hizo para el disco Serrat Sinfónico. Sí, bueno, yo, todos los arreglos son de él. Todos los arreglos. Todo el disco de Serrat Sinfónico es de Amargós. Y ahora sí, en primicia, sí, te puedo decir que están grabando ya el próximo. Exclusivamente. Están estos días. Bueno, ayer pararon porque se tenían que ir todos a Roma. Pero estaban todos en el estudio hasta las 2 de la tarde. Sí, eso sí, me consta. El fútbol lo detiene todo, ¿eh? Hasta el arte con mayúsculas. Es una pasada. Te prometo que, mira, hoy estábamos trabajando y a las 6 de la tarde no encontrábamos a nadie. O sea, Barcelona parecía un domingo de agosto a las 4 de la tarde. O sea, no había nadie. Bueno, es lo mismo que pasa en Madrid, ¿no? Supongo, cuando hay eventos de este tipo, es que es normal. Sí, aquí es muy normal. Sí, aquí pasa. A ver si no es normal. No empecemos con el fútbol, que estoy. Ya pensé, digo, madre mía, este grupo lo que le falta es un psicólogo. Pues si alguien le coge un patatús, esto es lo que nos faltaba. Pues un psicólogo conmigo, porque conmigo. Bueno, contigo, pero con todos, porque hay de todo, ¿eh? Hay vascos, hay valencianos, hay de todo ahí dentro. No puede ser. Tenemos rusos, tenemos mexicanos, tenemos rumaneses, tenemos franceses, tenemos de todo. Y luego tenéis a Pedro Ruiblas. Luego tenéis a Pedro Ruiblas ahí en medio, madridista al pobre. Hombre, no, nada, qué pobre. No, que, oye, un respeto muy grande para el Real Madrid, por favor. No, hombre, es verdad. Oye, a veces esto es un juego. A veces se gana, a veces se pierde, pues sí, no pasa nada. Ahora cuando me saludan desde lejos y tal, los músicos, en vez de ponerme así una mano, me ponen una mano y un dedito del otro. Que aquí nadie, oye, aquí nadie te aprieta. Yo soy testigo de que aquí nadie te aprieta, ¿eh? Que no quiero que al la contrario. A ver si vamos a crear aquí un problema entre el abrazo de los ahora. ya no voy a Nueva York ni a Barcelona. Cuando empezamos este proyecto y empecé a hablar con todos los músicos y mira, vamos a cantar Pedro Ruiblas y yo, bueno, la gente se volvía loca. Mucha gente que lo conoce, mucha gente mucho más joven que han oído hablar de... Y estaban súper encantados, están todos emocionadísimos. Yo solo recibo emails de todos los músicos. Qué maravilla poder cantar, poder estar en este grupo con que oír a Pedro. Y bueno, están encantados. Sí, sí. Para ellos eso, hombre, también es una experiencia, ¿eh? Estar así. Hombre, claro que sí. Y a ver, y además es que en cada canción tú oyes a Pedro, ¿no? I am where I am, ahí todo. Hombre, su voz. Y dices, hombre, tú, la gran canción. Ya no lo supera. Pues llega Laura Simón. Y lo mismo, y te quedas diciendo, pero los pelos como escarpias. Impresionante, y un solo de guitarra que se planta allí. Sí, del nombre de este. En el I Got It Bad, Joan Vinyals. Impresionante también, y luego de repente te sale Horacio y Casto por el otro lado con la niña de los Montoya. ¡Ay! Hombre, ¿sabes lo bonito de esto? Alguna gente me decía, ¿tú crees? No. Un arreglista solo para todo, digo, sí, también hubiera podido ser, no pasa nada. Pero la gracia de esto es que cada arreglista tiene una manera de ver, de poner las notas, ¿no? De darle diferentes sonoridades, y eso es lo bonito, que cada canción suena diferente. Eso es la gracia de todo esto, ¿no? Desde luego, impresionante el concierto del otro día. Sí, pues muchas gracias. Impresionante, ¿no? Será el de Barcelona, impresionante, claro, el de Zurich y el de Nueva York y los que surjan, porque seguro que surgen más. Hombre, eso es lo que estamos... ahora empezamos a trabajar para eso, para el 2010, ya para que haya más conciertos, lógicamente. Bueno, pues nada, tendremos que ir de unidad móvil por el mundo a perseguirlo. Ya quedaremos y venga. Mandamos para allá a Irene, que lo cubra. Eso es. Bueno, ahora me toca a mí, ¿eh? No, yo siempre he sido la corresponsal en Estados Unidos. Venga, me hago el esfuerzo, voy yo a Zurich. Bueno, pues te vamos a dejar que te unas a la fiesta. Anda, yo a la fiesta, no te digo, yo me voy a acostar porque estoy rendida. Y además mañana ya a las 8:30 ya tengo que estar dando vueltas por ahí, o sea que muchas gracias por haber contado conmigo. Estoy muy contenta de participar en este programa. No, muchísimas gracias. Y un beso muy fuerte para todos. Y Pedro, mañana nos llamamos, que tenemos que hablar de muchas cosas. Venga, que hay que hablar de conciertos. Gracias. Un abrazo muy grande, Laura. Laura, muchísimas gracias. Chao. Vamos a recordar la web de Laura, que es www.laurasimou.com, que tiene muchísima información sobre ella, biografía, discografía, fotos, MP3s también tiene colgados para que... La podemos escuchar también ahí, ¿no? En el MySpace también. También tiene un MySpace. Que se pueden escuchar fácilmente algunos temas de ella en myspace.com/Laura Simou. Muy bien. Para conocerla un poquito más, para que la conozca, que la escuche y disfrute, siga disfrutando de ella, y para quien no lo conozca, de verdad, merece muchísimo, muchísimo la pena, de verdad. Y quiero empezar a... Vamos a seguir con el siguiente bloque, pero antes vamos a poner una canción, la canción que da título a este fantástico proyecto de Pedro Riblas y Laura Simou, una canción muy especial, y que está en varios de sus discos. Vamos a poner la versión, creo que es la versión de la última, del último disco, sí, suyo. Sí, está en Ample. En el disco Ample, Sueño Inmaterial. Inmaterial. Pues escuchamos. Cuando sueño contigo, nunca me arrepiento. Eres más verdadero, cuanto más me miento. Esquivando lo eterno, podrías representar un sueño inmaterial. Te veré sonreír como en los viejos tiempos. Volaré junto a ti por el espacio abierto. Ni siquiera te rozaré, comprendiendo que solo es un sueño y nada más. Al atardecer, en medio de mi brevedad, cuando a veces acierto en el intento yo te imaginaré como en un mar adentro. Entre lechos de algas y presentimientos. Thank you. cuando a veces fracaso en el intento. En las noches de luna miro al firmamento y entre luces y sombras vienes a mi encuentro. Volaré junto a ti por el espacio abierto, abierto. Y entre luces y sombras vienes a mi encuentro, vienes a mi encuentro. Hemos escuchado a Pedro Ruiz Las en su último disco Ample. Este tema es el que da nombre a la gira que está realizando con Laura Simó, Sueño Inmaterial. Prontito le tenemos por ahí por Barcelona, ¿es el siguiente? Por Barcelona, es el siguiente, sí. Ten cuidado por ahí, con aquello que has contado. No, no, el equipo de fútbol. Me quitaré la bufanda blanca y eso me la quitaré. Y luego, pues eso, Nueva York. A mí, yo lo repito, que tenemos aquí a una persona que va a cantar en Carnegie Hall de Nueva York. Para mí es un honor para el programa, sin duda. Pero bueno, son detalles, ¿no? Son cosas que pasan. Tampoco, hombre, a mí me hace mucha ilusión, como te puedes imaginar. Pero la música es muy misteriosa. Y al final te das cuenta de que un día sales a cantar en la Plaza Toros de Madrid, ahí no sé qué tal y cual, y resulta que el concierto que hiciste 3 días antes en un pequeño club de Jaén, sí, te salió mejor o te sientes más satisfecho de aquella noche. O sea, eso es una cosa muy misteriosa. Pero a nivel personal, Nueva York es un sitio... Hombre, yo estuve viviendo un año en Nueva York en 1980. Estuve un año enterito allí, viviendo como pude allí en Nueva York y tal. Y la verdad es que después de tantos años volver ya un poco más a tiro hecho, a cantar en un sitio como un templo como aquel y tal, pues sí, te da lugar a la reflexión, a tal y cual, pero yo no quiero, me parece un poco presuntuoso. Yo hace muchos años que aprendí la lección de cantar sin reservas, delante de 2, de 20, de... Tú ya me has visto en algunos conciertos. Sí. Y lo das y todo. Me has visto en... no es que lo dé todo porque me sienta que tengo una obligación de dar, porque yo no sé lo que es todo o lo que es menos. O sea, no existe una proporción que tú digas. Ahora voy a dar... Me recuerdo que cuando yo empezaba a hacer teatro, sobre todo cuando hice Los Miserables, mi profesora de canto, que además era una de las directoras de toda la compañía, de los cantantes y tal, muchas veces me venía a mi camerino y me decía: Pedro, resérvate un poco para los fines de semana, ¿no? Porque los fines de semana hay que hacer 4 funciones y viene más gente, y viene gente de toda España a verte, y resérvate y tal. Yo decía: ¿pero eso cómo se hace? Y ahí es donde no está, los fines de semana no está el sustituto, ¿no? Sí, hay alguna que sí, que por supuesto tienes un sustituto que te hace el cover, ¿no? Pero normalmente hay, los fines de semana en el teatro son durísimas, y más en una obra como Los Miserables, que eran 3 horas y media, de la cual yo me cantaba 1 hora y media yo solo. Vamos a hablar de esa época, de la época de los teatros, Pedro Ruiz Blas, lo pero... que, lo que te quería terminar ver, solamente... No me lo es que no, es que cantar es igual para 2, para 20, para 200, para 2.000 o para 20.000. Sí. La única, lo importante es que la gente que esté viéndote, escuchándote, te respete. Uh-huh. A ti y a los compañeros que tienes en el escenario, la música que estás haciendo. Uh-huh. Si tengo esos ingredientes y me siento respetado, porque a veces en algunos sitios no encuentras ese respeto. Uh-huh. Entonces cuando yo llego a un teatro, normalmente en un teatro no pasa, pero en algunos clubs sí me ha pasado, pocas veces, pero me ha pasado una o dos veces, de subirme a en un club a tocar y ver un público muy mal educado. Que está, que no para de hablar, que no le importa demasiado quién es el que está cantando, porque es uno de esos clubs en los que un día canta uno, otro día canta otro, uno día canta uno de jazz, al otro día uno de rock, al otro día uno de tangos. Esa cosa que hace que el público sea mal educado. Y en cuanto veo que el público es mal educado, yo me cojo y me bajo del escenario y me marcho. Me ha pasado dos veces solamente hasta ahora. Uno fue en un club de Valencia hace unos años y otra vez también hace unos años en un club de Madrid, en la calle 54. Uh-huh. Un club muy finolis, muy así, no sé qué, no sé cuántos, y que se les había ocurrido a los dueños del club en una fiesta de fin de rodaje de una serie de televisión hacernos salir a cantar allí. Y yo le dije, no, mira, la gente está celebrando otra cosa y no tienen, o sea... Hay momentos y momentos. Salir nosotros a cantar ahora es estropearle su fiesta. O sea, no tiene ningún interés en verlo de tal... Ya, yo te digo, ¿cómo no me lo avisaste antes de que esto era así? Uh-huh. Bueno, en efecto, tuvimos que salir a actuar y a los 3 minutos me di cuenta de que la gente no estaba por la labor. Uh-huh. En ese caso, yo tampoco les culpo a ellos, porque era una cosa que de repente... Claro, que tampoco es el momento, a lo mejor... No, o sea, darle tanta atención a un artista, a unos artistas que están en el escenario que requieren esa atención, que la exigen, ¿no? Eso es lo que llamo yo respeto. Sí. Entonces, como no estaba, pues cogí y me marché, y dije, no me pagues, ¿no? Si no es cuestión de dinero, es que no me da la gana. Yo solamente, ya a estas alturas de mi vida, solamente voy a donde me quieren, donde me siento bien, donde me respetan y donde quieren que esté. Si no, ¿para qué voy a ir? Claro. Yo lo vi hace un par de años cuando me pude poner en contacto por primera vez con Pedro Riblas a través de email y me invitó a ir al Boguillas, un club que desgraciadamente han cerrado hace como un año, una cosa así. Bueno, y hablaremos algún día de este tema. Y me acuerdo que en el club había, me parece que había un grupo de amigos tuyos, estaba yo en primera fila y había 2 o 3 personas más, éramos muy pocos. Y de repente apareció Horacio y Casto y apareció Pedro Rubras. Y fue un concierto tan maravilloso como el otro día, o como comparado, o como aquel día hace un año que le fuimos a ver al homenaje a Frank Sinatra. Daba igual que hubiéramos 4 o 5 personas a que hubiera cientos de personas como aquel día en Alcobendas. Entonces es donde yo vi, madre de Dios, qué grandeza. Lo importante es eso, o sea, salgas al escenario que salgas, salgo a hacer lo que sé hacer y por eso cuando me decían, resérvate, decía, pero ¿eso cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Yo no lo sé, yo con que haya 2 personas en el patio de butacas, para mí son... Y hoy se han venido de Valencia a verme ese día. ¿Por qué voy yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cantar reservándome, como cantar menos o...? Más bajito. Pasando, o... Se ha pagado menos. ¿No sabes? O donde tengo que... Aquí... No sé, no lo entendía muy bien, ¿no? De manera que nunca he antepuesto ningún tipo de criterio a la hora de salir a un escenario. Pues estamos aquí charlando tranquilamente con Pedro Ruiz Blas en el Abrazo del Oso, en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada, para la zona sur de Madrid, como siempre, y en nuestra web en www.elabrazodeloso.es. Vamos a recordar el teléfono por si alguien quiere acercarse a nuestros micrófonos también, hacerle cualquier tipo de pregunta. ¿A Pedro? Pues el teléfono es 91-505-3529. De todas maneras, tenemos varias preguntas de admiradores, pues que se han ido enterando de que esta semana venía Pedro Ruiz Blas, y una de las preguntas que nos... Vamos a recordar también el correo, por si alguien pues más si alguien quiere más unir quiere a esta lista. Y luego pues el correo es correo@elabrazodeloso.es. Muy bien. Y una de nuestras admiradoras me ha preguntado, Nati, me ha preguntado, me ha comentado que te pregunte cómo es eso de lo que estabas diciendo ahora del teatro musical, cómo se puede aguantar durante tantísimas funciones, tantísimos años haciendo musicales al más alto nivel? ¿Cómo se soporta eso? ¿Cómo lo soporta la voz, el propio físico de una persona? Porque es mucha tralla la que exige el teatro musical. Yo creo, ¿no?, que hay profesiones y hay muchos trabajos. O sea, trabajar 8 horas diarias o 10 horas diarias en un taxi. Uh-huh. O ser profesor de secundaria en una escuela. Yo creo que machaca más todavía. Uh-huh. Porque tienes que luchar con muchas cosas. Sí. Y luego la gente no se da cuenta y encima los padres van allí a pucharar a los profesores. En fin, hay profesiones que son muy duras, y no solamente las que están relacionadas con el mundo del espectáculo, tal. Estar en un control de grabación, por ejemplo, en una emisora de radio 12 horas también tiene lo suyo, ¿eh? Uh-huh. Sales zombie. Trabajar conduciendo un autobús también es complicado, ¿no? Porque además tienen una responsabilidad civil, o ser médico, o ser enfermera en un hospital, o celador, o qué te digo yo, pocero en las alcantarillas de Madrid, o trabajar 14 horas detrás de una barra de un bar, dándote paseos por la barra y aguantando todo el mundo. O sea, quiero decir que la pregunta es extrapolable a cualquier. ¿Cómo se aguanta cantar en un musical y tal? Porque tienes que llevar tu dinerito a casa, comprarle zapatitos a los niños, porque tienes que pagar tus facturas y porque tienes que tal. ¿Qué ocurre? Que el cantante, el actor, el músico parece que tiene otro glamour, tiene otro tal, pero está bien que lo tenga, porque es forma parte del espectáculo y forma parte de lo que se está haciendo. El actor sale, canta, interpreta, lo hace bien, el público le premia con un aplauso, le premia con su admiración, incluso se hace cábalas como esta que da origen a la pregunta que me has hecho, que da origen a toda uh-huh. esta disertación, ¿no? Luego se apaga la luz, ¿eh? Y la pobre suripanta, que es el nombre que se le da a las coristas en el teatro antiguo, ¿no? La suripanta, ¿no? Muchas gracias, también lo aprendí leyendo aquellas memorias de Fernán Gómez. Se apaga todo. Sabes que la luz en un teatro, en una sala de fiestas, es la magia pura, ¿no? Si tú entras, ¿habéis entrado alguna vez en una sala de fiestas, en un club, por la mañana? No, cuando solamente está la mujer de la limpieza, sí, con un aplique que es una bombilla, claro, pelada en una tabla ahí, y las lucecitas están apagadas. Claro, no es nada comparado. Y entonces con eso que surge, ves las quemaduras de los cigarros en la moqueta, sí, o en el sky de los sillones, o en la barra, ese olor un poco nauseabundo que hay por las mañanas a humedad, de las bebidas, de las cajas de las cervezas, del no sé qué, tal. Cuando le quitas la luz uh-huh. a esos lugares, son los lugares más patéticos que existen, ¿no? Y luego hacen así, oye, que son las 6, que ya entra el público, hacen full, encienden todo y la luz lo cambia todo aquello y lo llena de magia y todo el mundo allá a bailar y a pasárselo bien y qué divertido es esto y qué maravilla, ¿no? Pero sin luz es el sitio más tenebroso. Pero Pedro, la voz... Es una técnica como otra cualquiera, uh-huh. Por ejemplo, un fisioterapeuta. No voy a hablar ya de un deportista de élite, que además, sino un fisio que está tratando a personas mayores o a niños o a discapacitados, o etcétera, etcétera, y está 10, 12 horas diarias ejerciendo con sus brazos, con su cuerpo, una presión, una fuerza y tal y cual. ¿Cómo lo consigue? Uh-huh. Pues porque está preparado para eso. Porque tiene su musculatura, su energía, su cuerpo, su forma de ser preparada uh-huh. para eso y para la correspondiente recuperación que necesita para el día siguiente volver otra vez a meterse otras 10 o 12 horas de uh-huh. trabajo. En el caso del teatro es exactamente igual. Luego hay actores o hay cantantes y tal que todo esto lo magnifican muchísimo, lo sobrevalora muchísimo y tal, y bueno, pues forma parte de la leyenda, ¿no?, que tienen las cosas, ¿no? Es complicado, sobre todo el día que estás mal, porque imagínate si tienes que ir a dar masajes a personas que lo necesitan como agua de mayo, y resulta que tú tienes una tendinitis, como le pasa a mucha gente, ¿no? Pues las pasas, pero verdaderamente canutas, ¿no? Yo he tenido que ir a cantar al teatro con la voz hecha un Cristo, ¿no? Uh-huh. Diciendo, pero bueno, ¿cómo voy a cantar hoy en día? ¿Cómo voy a poder cantar hoy, no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto, no? Y entonces eso a un cantante es muy malo, el comerse el tarro, con los cantantes es lo peor, que los cantantes somos gente muy neurótica. Tenemos muchos miedos, muchas fobias, mucho no sé qué. En cuanto nos alguien nos come la cabeza, viene por ahí y nos dice, oye, no sé qué, tal y cual. ¿Sabes? Gente como muy sensible, muy, ¿sabes? Muy en el aire todo, muy con poca tierra y mucho aire, ¿no? Con la cabeza en las nubes y los pies colgando, ¿no? O sea, gente que normalmente estamos en la inopia, que vivimos ahí, oh, bonito, ¿no? Entonces esta gente es muy, somos los más proclives a la confusión, a crearnos paranoias, a fobias, rollos raros y tal, somos muy neuróticos. Entonces estar preocupado antes de salir a cantar es terrible, ¿no? Porque eso te va cerrando la garganta cada vez más. Hay una técnica, hay una morfología, una disposición ya de tu cuerpo que te permite hacerlo, y eso sí, que insisto en que hay días que tienen mucho miedo. Esa adaptación natural. Muy bien. Oye, tenemos otra pregunta por aquí. Sí. Nos acaba de llegar ahora. Una pregunta de Raquel desde Santa Cruz de Tenerife. Pues así es, como él nos ha estado escuchando comentar lo del tema de... A ver, porque la tengo. El tema de Frank Sinatra, de cuando hiciste el año pasado todo el tema. Y nos hace una pregunta, por una parte. A ver si te planteas, o sea, es una petición, ¿vale? Una parte, a ver si te planteas venirte a Canarias... Voy para allá. A un recital como el que ofrecías con la Big Band de Bob Sands. Ya estoy allí. Que allí tienen la Gran Canaria Big Band, sé, que es fantástica. Estuve cantando con ellos estas Navidades y con Laura. Con Laura Simón. Pero allí, en Canarias. En Las Palmas. Anda. Concretamente, sí, sí. Esto fue una cosa inesperada, sí, y además me permitió, y tengo en proyecto hacer cosas con la Big Band de Gran Canaria y con Quique Perdomo, que es uno de los músicos líderes de Tenerife, un gran músico de jazz, que además es compañero mío en el Consejo de la Asociación de Artistas. Y hay previsto hacer cosas con la Big Band de Gran Canaria y tal. Sí, por cosas, nosotros los artistas, los músicos, estamos siempre deseando hacer cosas. Y cada vez surge más la colaboración, producto de la afinidad y de la admiración mutua y del respeto y del cariño, ¿no? El problema es que los músicos, para actuar y para trabajar, necesitamos que alguien nos contrate. Necesitamos que haya un ayuntamiento, necesitamos que haya un empresario, necesitamos que haya que el público luego no se vaya al concierto y prefiera ir al concierto a ver el partido de no sé qué, o prefiera ir al concierto antes que ir a beberse unas birras ahí a la playa, y pase de música y pase de todo. O sea, tiene que haber muchos elementos para que Pedro Riblas y la Big Band de Gran Canaria se pongan juntos en un escenario. Claro. Si por ellos, si por la Big Band de Gran Canaria y por Pedro Riblas fuera, estaríamos todos los días. O bastante a menudo, quiero decir, porque tendríamos muchas cosas que ofrecer, tendríamos mucha música que hacer, tendríamos tal, pero si la propia Big Band de Gran Canaria tiene problemas, claro, por parte de su entorno en subsistir, cuando debería la Big Band de Gran Canaria tenía que ser una institución, o puede ser una orquesta municipal, o una orquesta sinfónica, o la orquesta de no sé cuántos. Debería de haber en todas las grandes ciudades de España, debería de haber alguien de la cultura que estuviera dispuesto a que eso existiera, y a que los profesores, los músicos que pertenecen a esa orquesta estuvieran en unas condiciones mínimamente dignas para ensayar, para preparar la música, para etcétera, etcétera, para luego de esa manera ofrecer grandes conciertos y al mismo tiempo estrenar obras de compositores nuestros y salir fuera del país a otros lugares también, a extender nuestra cultura y nuestro arte y nuestra forma de interpretar. Pero lo de siempre es que la cultura aquí no sabe la gente cómo manejarlo, no saben cómo hacerlo y tal. Todo lo reducen a... ¿Y eso cuánto me va a costar? Pues sí, hombre, le va a costar no sé qué. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Los presupuestos del Estado. De todas maneras, yo también me reconcilio un poco con el mundo y tal. Porque el año pasado, cuando estuvimos, bueno, nosotros estuvimos como una hora antes de empezar el concierto y había pues 20 personas, 20 chavalucas del año 70, que te conocen muy bien por eso, es así. y empezó a sonar la música y de repente la gente que estaba en, porque eran las fiestas de Alcobendas. Alcobendas, sí, en mayo del año pasado. Y la gente que estaba por ahí en los prados y tal empezó a remolinarse. Y de repente miré así para atrás y empecé a ver mucha gente. Sí. Y la gente me decía, o sea, la gente decía entre, oh, suenan bien. Oye, está, oh, este tío, ¿quién es? Sí. Y tal, y estos músicos y tal, oh, qué chulo, ¿no? Sí. Y me quedé diciendo, jo. Claro, pero ese es el viejo truco del almendruco. Yo recuerdo, es muy gracioso, porque cuando yo vivía en Nueva York había en la plaza, en Washington Square, que es es una plaza muy grande que hay ahí al lado de la universidad, en el Village, en New York. Principio de la pues es un sitio donde va la gente a hacer, es como una especie de circo, sí, ambulante, ¿no? Allí va todo el mundo a hacer sus cosas, los de, en una esquina hay un tío tocando jazz, en otra hay un grupo que imita a los Beatles, en otro están los del blues, otro los patinadores, otro los humoristas, en otro está, es una plaza que será un poco pues como la Plaza España, una cosa así muy grande, ¿no? Uh-huh. Washington Square. Y había un negrito del que terminé siendo amigo mío que era un humorista. Entonces él llegaba por la mañana y hacía como 3 o 4 shows al día, ¿no? Yo la verdad es que no lo entendía del todo bien, porque claro, se ponía el tío a hablar ahí a toda velocidad y tal, y yo por mucho inglés que supiera, pues no lo entendía de tal, pero tenía mucho éxito. Y él cuando empezaba en un sitio público, en una plaza, ¿no? Como si te pones en el Retiro. Y esto lo digo para todo el que quiera, que es un consejo que le doy porque funciona muy bien. A todos los músicos ambulantes, humoristas, gente que se gana la vida por la calle, ¿no? Este tipo tenía un truco, y es que cuando tenía 3 o 4 personas solamente de audiencia, sí, les decía, bueno, miradme, me vais a hacer un favor ahora. Cuando yo diga 3, vais a hacer todos una explosión de júbilo, como si hubieran ganado los Nets aquí o no sé qué, y hubiera sido la final de la Supercopa de no sé qué, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me ayudáis? Y te decía la gente, claro. 1, 2 y 3, y los 4 o 5 que habían hacían ipso facto, esos 5 se habían convertido en 20. Repetía la acción otra vez, se lo volvía a explicar a los 20 que estaban y decían, oye, cuando diga 3 volvéis a decir no. 1, 2 y 3 lo hacían y acto seguido ya había 60. O sea, eso es como una atracción fatal para la gente que pasa por allí, que no sabe, de repente... A ver que me estoy perdiendo, calle, ¿no? Va por la calle y ver de repente un grupo de 50 personas que se ponen todos al mismo tiempo... Y hay 200 personas más, o sea, es proporcional, es exponencial a la gente que está en el primer momento, ¿no? O sea, esto es un consejo que doy que funciona estupendo. El tío acababa con audiencias de 300 personas allí a su alrededor. Y tenía mucha gracia. Parecía porque la gente se lo pasaba a bomba y al final el tío se daba una pasta gansa. O sea que esto es igual que lo que pasó el otro día en Alcobendas. Es como el flautista de Amelín también un poco, ¿no? La gente se mueve por también va por la calle y se meten en el sitio donde más gente hay, en el restaurante que está más lleno. Y a lo mejor enfrente hay uno que está vacío y tienen mejor calidad, o yo qué sé. Es porque la gente se mete donde más gente hay. Pero entonces, si el tema no hubiera sonado bien, Pedro. Música, ¿sabes qué pasa, Irene? Que también la música. Hoy en día, muchos amigos míos me dicen que cada día soy más reacio a hablar de música y que cada día se me saca con más, con cucharilla a mí las opiniones sobre las cosas de la música. Y es que me he dado cuenta ya hace tiempo que si hay hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, algo que es utilizado por gente de todas clases sociales, con mayor o menor nivel cultural, pero lo primero que se utiliza como tarjeta de visita para mostrar a todo el mundo cuál es el alcance de su estatus es la música. Todo el mundo entiende de música, todo Dios entiende de música. Si Pedro Ruiz Blas y Laura Simó hacen un concierto dirigido por John Albert Amargós con 35 músicos y con arreglos de los 14 o 15 mejores arreglistas que hay en España, si la propuesta que están haciendo es un concierto de jazz innovador, porque dentro a lo mejor estamos cantando un estándar, pero está arreglado de una manera absolutamente innovadora, con pasajes que tienen mucho más que ver con la música contemporánea y con otra cosa y tal. Eso no lo ve nadie. Pero sí me vendrán después del concierto 30, 40, 50 personas, todos los amiguetes, todos que conozca o allegados, y todos me dirán, oye, pues esto yo lo habría hecho así, o ¿por qué no ponéis las luces asado? Y es que esto no sé qué, y es que este tema me ha gustado, y es que entraba... Todo el mundo, o el del bar que te ha visto, también te dirá cuál es su punto de vista y lo que cree, porque todo el mundo entiende de música y de fútbol. Sí, sí, todos somos seleccionadores de fútbol. Sí, y con la música pasa igual. Es una cosa que le da a la gente, es muy recurrente hablar de música, decir, yo a mí me gusta mucho el jazz, y yo entiendo mucho el jazz porque el otro día me compré un disco de Diane Kroll. Sí, la humildad no es una de las características propias de los españoles. Entonces, bueno, pues yo creo que sí, que cuando luego tú encima le estás dando una música tan bonita como las canciones de Sinatra, con una orquesta auténtica, con el mismo sonido y tal, pues eso no se lo salta un gitano. Con todo mi respeto para los gitanos, que no sé por qué siempre se dijo esa frase, ¿no? Se dice que saltan mucho, ¿no? O sea, que pues le dicen como se saltaban las vallas y eso. Bueno, el caso es que esas cosas pasan así, ¿no? Es por una inercia, o sea, es la cultura de masas. Bueno, vamos a cumplir con Raquel, que tenía una segunda pregunta. Otra vez, Raquel de Santa Cruz de Tenerife nos pregunta sobre la obra de teatro de La Maja de Goya. Y por algo muy especial, la hicisteis en el año 97, querés recordar, y fue la primera obra de teatro que vio ella con 12 años. Y que desde entonces siente una sensibilidad especial para el teatro. Fue algo que le impactó. Me alegro. Sí, es que el teatro musical bien hecho es el hábitat por excelencia, el hábitat natural por excelencia del gran público. Hay un público, un sector, sobre todo en España, hay un público que está entre los 30, los 40, los 50, los 60, incluso más años, que no es un público que se meta en una plaza de toros a ver un concierto de Amaral o de Loquillo, que no es un público que se meta en la sala La Riviera a ver un concierto de Christians o de los malditos no sé qué de un grupo punky de Londres o estas cosas, ¿no? Es un público que no se mete en un tabla flamenco a escuchar flamenco, es un público que apenas sale de la televisión, pero que también tiene una cuota de asistir a un espectáculo en un teatro, en un lugar, en un espectáculo musical. Entonces el lugar perfecto para este tipo de público es el teatro musical. Es allí donde van a estar los personajes, las historias, la música, la emoción de las historias, los niños, las niñas, el baile, las luces, las pelucas, los vestidos, la magia que tiene todo. Todo eso, pasar una tarde con tu familia, luego salir, tomarte unas tortitas con nata o un bocadillo de calamares, o simplemente coger el metro y volver para casa después de lo que he visto. Eso, en otras sociedades, como por ejemplo la inglesa, en Inglaterra lo primero que hace una familia de clase media todos los meses es del sobrecito del sueldo coger el pellizquito para ir a ver el musical de este mes al West End, ¿no? Porque se sienten con esa necesidad, esa cuota que cumplir, ¿no? Pero no puede ser estar todo el tiempo con la cabeza pegada a la televisión. Eso es enfermizo. Eso no puede ser. Y luego pues no es un público que, por eso digo que el hábitat por excelencia del gran público, sobre todo un público juvenil, es el teatro musical. Y es curioso, yo no es esta señorita de Tenerife, es un ejemplo claro de lo que ocurre muy frecuentemente con el teatro musical, sobre todo en los adolescentes. Les impresiona, claro. Se quedan impresionados, descubren un mundo que no conocían hasta entonces. Sobre todo cuando los musicales están bien hechos, son bonitos y cuentan historias en las que sigue habiendo elementos teatrales, ¿no? O sea, que esto es cíclico, y ahora en los últimos musicales que normalmente se están estrenando en los últimos tiempos... No están más ceñidos a otro fenómeno más. Sí, es también la búsqueda pura y dura del elemento económico, de la inversión, del tal y cual... Y salen las cosas con poco rigor y tal, igual, porque las cosas bien hechas cuestan más. Claro, yo te iba a preguntar precisamente por eso, sabiendo que tú has sido un habitual de los musicales, da la impresión de que se está abusando de ellos. Ha habido una época de abusar de ellos. Parece que, por ejemplo, en la Gran Vía madrileña no podía haber una obra de teatro normal, sino que tenía que haber un musical. se abusa. Sí, yo insisto, no. Una cosa es compatible con otra, eso no, está claro. O sea, pero... vamos a ver, si tú pones 15 restaurantes en Madrid, abre restaurante, 15 restaurantes, y los 15 te dan, como vulgarmente se dice en mi barrio aquí en Madrid, la FETEN, si los 15 te dan un plato de jamón serrano bueno y la cerveza está bien tirada y los camareros encima son simpáticos y la calidad de lo que vayas a consumir allí está bien y no estás viendo un mesonero rácano que te está poniendo las lonchitas de jamón, que ves que el plato está tieso y tal y cual, si ves que te dan calidad y que tal, tú lo pagas y eso al día siguiente la gente lo dice. Uh-huh. Ayer estuve en un sitio fenomenal que hay ahí en la calle, no sé qué, que nos dieron, comimos estupendamente y tal y cual, ¿no? O sea, nadie puede estar en contra de que haya 15 teatros con 15 musicales maravillosos. Otra cosa es que la ciudad, la economía de la ciudad y la estructura de la ciudad lo pueda asumir. Eso Madrid no lo asume. Uh-huh. Madrid nunca ha podido asumir todavía, pero no Madrid solo, ninguna ciudad europea. Solamente en Nueva York o en Londres se pueden permitir tener 8, 10, 12, 14 musicales al mismo tiempo. Uh-huh. Aparte de las otras ofertas teatrales que haya y los conciertos correspondientes. En ninguna ciudad europea puede absorber más de 2 grandes musicales al mismo tiempo. Sí. Ninguna ciudad europea consigue que un musical tenga una vida más allá de las 2 temporadas. Uh-huh. En el mismo teatro. En Londres sí. En Londres una obra de teatro puede estar 10 años, 12, 14. Tranquilamente, sí. En Nueva York y donde iden. Pero claro, estamos hablando de la meca de, uh-huh. En Europa, el West End londinense, y en Nueva York, Broadway, ¿no? Esto es otra cosa, es otro mundo. Los británicos son los reyes del teatro. Uh-huh. En el mundo entero, no solamente en Inglaterra. Nueva York, en el ámbito del teatro musical, durante muchos años ha sido una colonia británica en Broadway. Uh-huh. Todos los musicales eran ingleses y los americanos allí a verlas venir. Ahora parece que se han sacudido un poquito la hegemonía, ¿no? Entonces, el problema es que en Madrid no se permite asumir tanto espectáculo tan fuerte y tan caro. Uh-huh. De momento está demostrado que no. ¿Y qué ocurre? Pues que luego llegan empresarios y gente que hace teatro y tal, y son ellos los mismos los encargados de matar la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque empiezan a dar espectáculos de baja calidad, sí. Peor planteados, peor hechos, sin inversión y si tal, es puro ya son trinconcetes, ¿no? Sí. Entonces la calidad empieza a bajar tal. En vez de apostar por lo que se debería apostar, que es decir, bueno, ¿cómo son los americanos y los británicos en términos de teatro? Calidad pura, ¿no? O sea, van buscando un buen libreto, una buena historia, uh-huh. unos buenos compositores, unos buenos arreglos, buenos actores, mucho rigor en el trabajo, crear una marca que se llama el fantasma de la ópera, sí. Crear una marca que se llama Los Miserables, crear una marca que se llama Mi Saigón o Evita o estas cosas, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que creas una marca que se llama Patek Philips o este, ¿cómo se llama? El Rolex, sí. O BMW, o el Coca-Cola, que, ¿no? Vas vendiendo una calidad, claro. que está en el producto que compras, ¿no? Y no se le puede tocar ni un pelo, o sea, la cuidan hasta la perfección, ¿no? Mm. Tú eres concesionario de Rolex en España y tú pones el dinero que haya que poner y te haces el concesionario, pero no le vayas a decir a Rolex que tiene que cambiarte la coronita. Porque tú crees que con la coronita de plástico iba a ser mejor, porque te van a decir, oye, usted, limítese a vender lo que yo le doy, que el que inventa los roles soy yo, ¿no? Sí. Bueno, es decir, para competir con esa gente tendrían que los empresarios españoles tendrían desde hace mucho tiempo que estar apostando por crear lo que llaman creative teams, ¿no? Equipos creativos en España. Tenemos una literatura maravillosa, tenemos grandes escritores, aunque no lo están demostrando mucho, porque por ejemplo el cine adolece de escritores, ¿no? Y por eso se hacen las películas tan horrorosas que se hacen, porque tiene que haber un escritor que las escriba las películas primero. ¿Eh? Eso, que yo sepa, por regla general suele ser así. Pero lo mismo pasa con el teatro. Si el empresario no crea un equipo, ¿por qué? Pues porque le va a costar dinero. Uh-huh. Tener a un compositor un año, un año y medio, 2 años ahí componiendo y estando pagándole, pues no le da la gana. O tener a un libretista, tal, o sea, no apuestan. Uh-huh. Van a lo inmediato, joder, pero si tenemos aquí, si juntamos esta canción con esta otra y esta otra y esta, y la llamamos Antología de la Música Pop en España, el gran musical, pues tal. Pues, o cogemos las canciones de ABBA, hacemos claro. El musical, cogemos las canciones de Mecano, hacemos el musical y tal. Pues bien, les funciona y tal, ven que gana mucha pasta, no sé qué y tal, y eso ya es la llamada a todo el que quiera que llegue aquí y que la líe, ¿no? Entonces ellos mismos son los encargados de destrozar, de manipular, de putear una cosa que, estando muy bien hecha, es muy útil y es muy bonita, ¿no? Uh-huh. 15 minutos de las 12, estamos en el Abrazo del Oso y yo creo que hemos escuchado muy poco a Pedro Ruiz Blas sí. en el programa. O sea, será, a escuchar será cantando, más. Porque hablando no paro. La gente también quiere escucharte cantar y te vamos a preparar otro tema para que también nosotros podamos descansar la lengua. Pues así es, Pedro. Sobre todo Pedro, porque a ver, ya me había avisado, tú córtame. No, yo estoy pero no, no. Si la gente doy fe que también lo está. Sí, yo, no, lengua, me gustaría ser más. Es que son temas importantes, que son de largo alcance. Sí. Todas estas preguntas, estas cosas que me hacéis son de largo alcance. Ya lo bueno que tenemos aquí es que no tenemos ningún tipo de presión. Como decías antes. Ahí donde no hay publicidad la verdad. Y el tiempo libre para hacer lo que nos dé la gana, claro. Eso es muy importante, es una de las claves de este programa, y hacemos lo que nos apetece en cada momento y intentamos que sean cosas que, además de apetecernos, pues de verdad importen, y creo que estamos tocando temas que importan y que pueden interesar. Así que vamos con un tema de Pedro Ruiz Blas que sí. también interesa. Pues sí, vamos a escuchar ahora una canción que es una de mis favoritas por el ritmo que tiene y bueno, me gusta mucho. ¿Qué vamos a hacer? Que es excesivo calor, que viene muy bien, porque sí, estos días hace mucho calor. En el estudio 1 de Berlín. 25,2 grados, madre mía. Así que vamos a escuchar esta canción, Excesivo Calor, del disco Teatro, Circo y Variedades. Vamos con ella, vamos a disfrutarla. Venga, adelante. Sobre el cielo azul, escudo rajado, dejando pasar, malvados rayos que se cuelan a calentarme más. Y a mí no me queda nada por sudar. Cable cruzado en mi interior sin luz. Resorte inmediato que nunca comprendí. Que me hablan al oído, tienes que disparar, y a mí no me queda nada por sudar. Muerdo el polvo de este infierno, de esta calor. se va alterando. La hiel sube a la boca. A mí, asesinos de la humanidad. Oh, oh. A mí me parece mentira, corriendo ciegos al fin de la eternidad, morir como un helado bajo el sol. Y 23 minutos de la noche. El abrazo del oso en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.elabrazodeloso.es. No podemos faltar a nuestra cita con la ecología en nuestra agenda medioambiental. El abrazo del oso. Y vamos a empezar reclamando la bicicleta como medio de transporte. Con Bici, es ¿cómo se llama esta coordinadora? Reclama para la bicicleta al menos las mismas ayudas que para el coche, Irene. Así es, ante el anuncio hecho por el gobierno de las ayudas para la compra de automóviles nuevos, la coordinadora Con Bici, que agrupa 47 asociaciones pro bici de España y Portugal, desea manifestar su malestar por el olvido a que sigue siendo sometida la opción de la bicicleta. Con Bici reclama una serie de medidas para corregir este agravio comparativo, entre ellas la concesión de ayudas a la compra de bicicletas, la aplicación de un IVA reducido a las mismas, una normativa específica y adecuada para poder circular por las ciudades de toda España y otras encaminadas a conseguir que la bicicleta sea una alternativa al automóvil para el transporte urbano. Yo voy a pedir que aplanen un poco Madrid para poder utilizarlo, pero bueno, desde luego que lo hemos hablado muchas veces, como hace poquito con la gente de Jóvenes Verdes, la bicicleta debería fomentarse y desde luego no hacer carriles bici falsos como los que vemos muchas veces, pero bueno. Vamos con otro tema importante, que es el agua. Por lo visto, no sé, nos ha llegado la noticia de un pueblo que roba el agua del trasvase a las Tablas de Daimiel. Así es, mientras el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel agoniza sin apenas agua, las lagunas de Villafranca de los Caballeros en Toledo, aguas arriba del río Cihuela, mantienen encharcadas 150 de sus 300 hectáreas. Su salud es envidiable y este verano bañistas y pescadores no tendrán problema en disfrutarlas. A esto se ha llegado en parte gracias a que durante una semana el trasvase del Tajo a Daimiel, que aprobó el gobierno, fue desviado hacia la laguna de Villafranca. Finalmente, la semana pasada, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, del Ministerio de Medio Ambiente y la Guardia Civil acabaron con tal desvío. Y continuamos con nuestras noticias. Vamos a hablaros de que se acaba de presentar el top 10, el top 10 de las nuevas especies que se descubrieron en el año 2008. Son muchas las especies que se descubren cada año y, bueno, de vez en cuando está bien hacer una selección. Y nos congratulamos de ello. Entre las especies seleccionadas este año destacan un caballito de mar del tamaño de un guisante descubierto en Indonesia, una planta gigante de Madagascar que muere después de florecer y una serpiente minúscula de Barbados de poco más de 10 centímetros y considerada la serpiente más pequeña del mundo. El top 10 además también presenta el insecto de Malasia más largo del mundo, de más de 50 centímetros, una bacteria descubierta por japoneses que vive en la laca. Una babosa fantasma encontrada en el área poblada de Cardiff, en Reino Unido, y un caracol de Malasia con un caparazón que es capaz de girar y enrollarse. A pesar del ser humano, la biodiversidad nos sorprende con auténticas maravillas que superan la ciencia ficción, incluso, como siempre. Así es. Me voy a ir a tu pueblo, sí. Irene, nos vamos a ir a Asturias, a Oviedo. Esta ciudad... ciudad maravillosa de Oviedo ha decidido bonificar a las comunidades de vecinos que tengan a bien reciclar. Así es, mi segunda ciudad. Oviedo es la primera ciudad de España que ha decidido bonificar a las comunidades de vecinos que reciclan sus basuras como medida para preservar el medio ambiente y reducir el consumo de energía. La capital del Principado de Asturias, pionera en la recogida selectiva de basuras portal por portal desde hace algunos años, comenzó a aplicar en este ejercicio una reducción impositiva del 4,9% a aquellas comunidades de vecinos que reciclan correctamente. Segunda ciudad. Pero mira que te están oyendo en Oviedo también, ¿eh? Ya lo sé, pero soy madrileña. Bueno, no digo nada. Bueno, vamos con algunas citas que nos vienen dentro de poquito. La semana que viene hablaremos también de ello, pero el 5 de junio, ya sabéis, como cada año, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Así es, fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre medio ambiente, la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Los fines de este evento anual son el aumento de la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Y vamos con los premios Atila 2009. Cuéntanos qué es esto, Irene. Sí, es con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción ha convocado los premios Atila para distinguir a quienes a lo largo de estos 12 meses han destacado más por su contribución a la destrucción del medio ambiente. Los premios que se concedieron por primera vez en 1992 tienen dos categorías denominadas Atila y Caballo de Atila, y cualquier persona puede proponer la nominación de algún individuo o persona jurídica debiendo detallar, bueno, sus supuestos méritos. Entre comillas. Los nominados podrán participar en cualquiera de las secciones que constan los premios: actuación más bárbara, tontería más destacable, mayor presunta malversación de fondos públicos o privados para la destrucción de la naturaleza y mayor chapuza. Las nominaciones pueden realizarse por internet en la dirección ecologistasenacción.org/Atila hasta el día 31 de mayo, y el fallo del jurado se dará a conocer el día 4 de junio. ecologistasenacción.org/Atila. Interesante, interesante. Y vamos a seguir un poquito con el tema del 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a irnos a tu tierra otra vez, a Asturias, a Xibares. Así, bueno, el día 6 de junio, la playa de Xibares. Ecologistas en Acción de Asturias, junto al resto del movimiento ecologista y otras organizaciones sociales, celebran el Día Mundial del Medio Ambiente en el Alto Aboño, junto a la playa de Xibares. Los actos comenzarán a las 12 de la mañana, con una marcha desde la playa de Xibares hasta la de Peña María, pasando por el Alto Aboño, y continuará con una concentración en la playa de Peña María, seguida de la lectura de un manifiesto, rueda de prensa y la correspondiente comida. Como no puede ser de otra manera, vamos a llamar a nuestro compañero Luis. Hay merienda aquí, que vaya tomando nota para acercarse a la playa de Xibares. Un concurso, un nuevo logo para la alimentación ecológica europea. Vamos acabando ya. Así es, se busca un diseño novedoso para los alimentos ecológicos, y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural invita a los diseñadores y estudiantes de arte de los 27 Estados miembros de la Unión Europea a participar en el concurso para crear un nuevo logo ecológico. El ganador recibirá un premio metálico de 6.000 euros, el primer y segundo finalista obtendrán premios de 3.500 euros y 2.500 respectivamente, y los diseños se pueden presentar en el concurso a través de la web que es una web muy larga. Así la que web la damos la pedi- la... Si la queréis saber, no la veis porque es muy porque larga. Es muy larga y muy complicada. Hasta el 25 de junio del 2009. Las bases del certamen se encuentran detalladas en la web que nos vais a pedir. En la misma web que nos podéis pedir en el correo. Y nosotros os la facilitamos. Correo arroba elabrazodeloso.es o al teléfono 91-505-3529. Última cita, emisión cero, cine y debates en torno a la sostenibilidad, aquí mismo en Madrid, del 5 al 14 de junio. Así es, emisión cero es un encuentro de 9 días que se celebra entre el día 5 y 14 de junio en Madrid y está basado en las proyecciones del mejor y más reciente cine documental, mesas redondas y debates con expertos en cada materia, aúna entretenimiento e información para poner la sostenibilidad al alcance de todos los públicos. El festival tiene lugar en 3 diferentes escenarios, el Teatro Casa de Vacas del Retiro, Cines Ideal, Casa, Cines Ideal, Casa Encendida, Instituto Europeo de Diseño. Nuestra agenda medioambiental en el abrazo del oso. Hasta aquí nuestra cita con el medio ambiente. Continuamos. Y vamos a continuar con Pedro Ruiz Blas, que nos acompaña esta noche en el programa. Me voy a atrever a acercarme a un tema complicado, un tema difícil con respecto al mundo de la música. Pedro, en los últimos tiempos se viene sintiendo, bueno, vamos a decirlo así, entre comillas, una cierta disconformidad por parte de los usuarios de Internet por las actuaciones y declaraciones de la SGAE, de la Sociedad General de Autores y Editores, y del Ministerio de Cultura respecto al canon, el famoso canon digital, los derechos de autor. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Porque está claro que algo hay que hacer para proteger y garantizar los derechos de los artistas, pero no sé si lo que se está haciendo de verdad bien y teniendo a todo el mundo de acuerdo. Es un tema complicado. Un embolado, ¿qué metemos? Lo ves como las preguntas son de largo alcance. Yo creo que con esto acabamos el programa. Es difícil contestar a eso. No soy yo... hombre, desde mi trabajo en la Sociedad de Artistas, que es una sociedad de gestión, uh-huh. que recauda un dinero que le corresponde a los intérpretes de los discos y a los intérpretes de los programas de televisión, es un dinero que le corresponde a los cantantes de los discos y también al que ha tocado las palmas o al que ha tocado el violín o al que ha tocado el bajo o al que todo esto. Y la sociedad en la que yo trabajo, en la que soy consejero, gestionamos estos derechos. Y también algo que no sabe la gente es que, por ejemplo, pues tenemos un fondo asistencial. En el fondo asistencial yo todos los meses me tengo que leer 30 o 40 peticiones de gente que está con 60, 70 años, que tienen metástasis o que les están echando de su casa, músicos aún mucho más jóvenes, incluso algunos que los conocéis, tienen nombres y apellidos, que están teniendo que... Es que voy a tener que vender la guitarra porque me van a echar del apartamento y lo único que tengo es la guitarra y bueno, sí, ¿qué tal? Entonces... Nosotros en la medida que podemos y gracias a la generosidad de todos los socios que formamos esta sociedad de gestión, con unos descuentos pertinentes de nuestros derechos, son dedicados a esta obra asistencial, ¿no? A tratar de paliar en la medida que podemos a compañeros que están en situaciones críticas, y además que es un tema que es exponencial también, porque cada vez hay más problemas. Yo no, precisamente menos. Todo esto lo digo para poner en antecedente al que nos escucha y que está absolutamente convencido de que esto es lo del canon y tal y cual y tal. No entraría directamente por ahí. Quisiera hacer primero una visión un poco más real de cuál es en la actualidad el mundo de la música, de los músicos, de los que tocan, porque... no todo el mundo es Alejandro Sanz o Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat o incluso Pedro Ruiz Blas. Hay gente que está en infinita peor situación. Uh-huh. Y más con la que está cayendo. Sí. Entonces esto es un problema de regularización laboral que tiene este país enorme, porque es un colectivo enorme, gente que son la primera generación del rock en España, es gente que tiene ahora mismo entre 50 y 60, y entre 55, 65, 70 años. Uh-huh. Gente que ha estado toda la vida tocando y que llegan ahora al final de su vida y no tienen vida laboral ninguna. Sí. Porque el mundo de la música ha sido siempre un nowhere land, un tierra de nadie. Incluso muchos en empresas y empresarios les han estado descontando dinero para la seguridad social que luego no se ha pagado nunca. O sea, hay aberraciones mucho más grandes. O sea, quiero decir, con esto, ¿qué tal? Bueno, entonces, resulta que la venta de discos y de todo esto genera unos derechos que van a parar a los que hacen los discos y a los que tal, ¿no? Que son los royalties o los derechos de autor. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a... lo mismo que si escribes un libro, a que tú tengas una participación en el ese tal. ¿Qué ocurre? Que con motivo de la aparición de las tecnologías digitales, ahí no, eso no ha afectado, por ejemplo, a los jamones ibéricos, porque jamones ibéricos digitales todavía no hay. O a los coches Audi, o a los coches Toyota, o a los coches... más humildes que haya, los más baratos, tampoco se digitalizan y te los puedes bajar por internet. Tampoco un abrigo, un chaquetón o un paquete de galletas tal. Solamente lo que sí se puede bajar uno de internet gratis es la música y las películas. ¿Ok? La tocas a China, a la música y las películas. Bien. ¿Todo esto qué significa? Porque hay toda una industria de la industria de aparatos digitales, de aparatos electrónicos, que son los fabricantes de ordenadores, de discos duros, de tal y cual, que tienen unos beneficios extraordinarios de aparatos que venden a 1000 pesetas cuando no deberían de costar más de 100. Y que tampoco están dispuestos a ser ellos quienes incluyan en el precio unas migajas, unos pequeños centavos, para que una industria y todo el sector de esa industria que está siendo absolutamente aplastado por la velocidad con la que aparecen los nuevos sistemas digitales y todo esto, los paganinis del asunto es evidentemente los autores y los músicos y los cantantes y los artistas que vivimos de nuestros discos y de los derechos que generan. Entonces, como ayuda, se inventa en todos los países de la Tierra, se inventa que haya unos céntimos, que normalmente las te puedo asegurar que las cifras que se dan por regla general de lo que es que viene un gravamen del 300 euros por un disco de tal, eso es mentira patatera. Eso es una gran mentira. Incluso muchos, los pocos centavos que había hasta hace poco en los CDs vírgenes, también se ha bajado considerablemente. Entonces, excepto en Inglaterra, en donde está tipificado por ley que bajarte una canción gratis o una película, descargártela, te puede meter en la cárcel, porque es un robo, es ilegal, es un delito, y si te rastrean y te pillan, allá tú, en el único país donde está tipificado así, por eso no pagan canon. Pero sin embargo sí pagan canon gustosamente la población británica por ver la televisión, la BBC, sin cortes publicitarios. Y canon pagamos todos por todos. Cuando me compro un paquete de tabaco, no sé cómo llamarlo, pero sé que algo le estoy pagando a alguien que está por ahí. Y cuando me compro un abrigo, y cuando me compro una barra de pan, y cuando me compro un kilo de tomates en la frutería de mi barrio, que seguramente al pobre desgraciado que ha estado rompiéndose el lomo para recoger los tomates y que le han dado una peseta por kilo, al final yo estoy pagando casi 1000 pelas por kilo de tomates. ¿Qué pasa? Eso tal. Y cuando la banca te pide hasta la última peseta que le debes, y si no se la pagas, una peseta se convierte en 5. Y si no, te mete en la cárcel. Y la luz, ¿y qué pasa con la luz? La Unión Fenosa, ¿te descuenta algo de lo que tú tal? Y las compañías telefónicas, que son los beneficiarios de todo esto de las líneas digitales y tal. Pero entonces, Pedro, si, por ejemplo, el sistema de Estado en Inglaterra es no existe el canon, porque es delito, no se puede bajar. Yo creo que lo inteligente, desde mi punto de vista latino, es decir, joder, voy a pagar esos 20 céntimos de no sé qué por pagar un disco y voy a seguir bajándome lo que me dé la gana. Pues eso sería, entonces, bajo el punto de vista pillo. En el momento que ya estoy pagando el canon, entonces tengo derecho a bajar. No deberías de tenerlo. No es así, no es así. No se debe de tener el derecho. O sea, otra cosa sería que una vez, o sea, si realmente se llega a tipificar, lo que está claro es que si la ley española tipifica que la bajada, la descarga ilegal de música o de contenidos en internet, digitales y tal y cual, y lo tipifica como un delito y lo persigue y nos demuestra que lo mismo que hay una policía científica que tiene unos resultados espectaculares, porque es una policía buenísima, la policía científica informática que tenemos en España, que ha sido capaz de desmantelar redes de pedreastras, pero serias, a nivel mundial, y las ha desmantelado y los han cerrado en la cárcel a todos. O sea, del mismo modo podía hacerlo con gente que está, que tienen páginas ahí para que tú te bajes las películas que quieras, pero te atufan de publicidad, ¿o no? O sea, que por un lado están trincando por algún lado. Sí, sí, eso está. Entonces, eso de la asociación de internautas y tal, de que si lo del canon es un... no sé qué, de cuánto... Esto está manipulado. Ya, es una manipulación que hace la propia industria digital. Pero yo no entiendo ese contrasentido. Si se va a pagar un canon... Tú, a una... A una no se puede... Lo normal sería que el canon estuviera en el precio. Si hay una compañía que por venderte estos auriculares que tenemos aquí está ganando un 3000% del valor real de ese producto, no debería de tener ningún problema en, de alguna forma, extraer de sus ganancias una milimésima parte de sus beneficios que estuvieran incluidos en el precio y que no le y que el público lo entendiera así. Está incluido en el precio. No, se está lanzando a los cuatro vientos bien que no, que es que eso agrava el precio. O sea, ¿cómo? Eso es una falacia. O sea, 30 céntimos que te agraven el precio en un producto que estás pagando 700 millones de veces más de lo que vale. Esa es la aberración. Y es donde no se quieren bajar los consejos de administración y la junta de accionistas de los poderosos en el mundo, de los que tienen las sartenes por el mango y las grandes compañías multinacionales. Esos son los que no quieren perder ni una sola peseta de sus beneficios. Les da igual la música, les da igual el internauta, les da igual quien sea, y les echa la culpa a la SGAE. La SGAE está haciendo lo que tiene que hacer. Yo creo que está defendiendo unos derechos que son legales y que son así, que son reconocidos así por el derecho internacional en todo el mundo. No nos engañemos, es en todo el mundo. Otra cosa es si estas asociaciones cometen torpezas, que por supuesto que las cometen. Pero nadie es perfecto, además la perfección es que da asco, o sea, no... Nadie puede ser perfecto. Y una entidad de gestión que está creciendo, que está evolucionando y que está adaptándose a las nuevas circunstancias también tiene que cometer torpezas. Podríamos decir a lo mejor que la SGAE ha tenido la torpeza, esto como una crítica personal que le hago yo, que no ha sabido comunicarle durante años de un modo adecuado a la sociedad civil cuál es el verdadero meollo del asunto, cuál es el fundamento de que SGAE esté cobrando estos derechos. ¿Por qué SGAE va a una boda a cobrar a los músicos de la boda o al dueño de la sala un dinero porque canten? Porque las canciones tienen dueños. Ha habido una persona que la ha compuesto esa canción, que la ha escrito y la ha registrado en una sociedad que legalmente constituida recauda los derechos cada vez que esa ejecución se haga, cada vez que se interprete ese tema, bien por una emisora de radio, o bien en una orquesta en directo, o bien porque sale en televisión, etcétera, etcétera. Y me parece muy bien, yo quiero tener derecho a que las canciones que... Porque no es que resulta que dentro de 50 años me las van a quitar. O sea, cuando cualquier persona tiene una finca, un castillo, o un rebaño de vacas, o de caballos, o siete coches de lujo, o cientos de millones de pesetas en el banco, se las puede dejar a su generación, a sus herederos, de generación en generación, y la casa y el patrimonio y los latifundios y los cortijos se van pasando de generación en generación. Incluso tenemos instaurado en España una monarquía que nos da el ejemplo claro de lo que es la descendencia sanguínea, ¿no? Cambio los derechos de autor. Entonces, ¿por qué los derechos de autor no? ¿Por qué un artista? ¿Por qué, por ejemplo, el dúo dinámico ahora? Que son pioneros de la música en España, ¿no? Como todos sabemos. ¿Por qué están a punto de perder los derechos sobre su obra? ¿Por qué a partir de ahora puede llegar cualquier compañía de discos y sacar los discos del dúo dinámico y ellos no van a cobrar nada? Forrarse con ello. Y no van a cobrar nada. ¿Por qué pierde un artista o un autor sus derechos de su obra? ¿Por qué en un momento determinado pasa al dominio público? Bueno, parece como que todo el mundo entiende que los derechos de autor a los 120 años pasen al dominio público. Claro, se ha muerto el señor y tal, pero ha habido un usufructo que han estado haciendo los herederos durante unos años, ¿no? Por ejemplo, García Lorca, escritores, poetas y tal, que todavía sus obras, sus libros, están en poder los derechos y son los que hacen y deshacen, si quieren autorizar ediciones o no, o algún director teatral quiere hacer algo de Lorca, tiene que pedirle permiso a los herederos, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que también a los herederos se les quita. Eso solo ocurre con la propiedad intelectual. El comunismo se aplica a la propiedad intelectual. Una sociedad capitalista, bestialmente capitalista, desigual, en la que se fomenta sobre todo valores que no lo son, como es el pillaje, el trinconcete, el golfo es el más admirado, los menos merecedores de amor son los más amados. O sea, nadie valora a la persona que trabaja bien, a la persona que trabaja con integridad, al que lo da todo cuando está a las 12 horas trabajando en su puesto de trabajo. Eso es un gilipollas, ese es un pringao. Aquí lo que mola es llevártelo crudo y tal y cual. Y entonces tenemos esa desconfianza unos por otros, y esto es un galimatías enorme. Entonces hay una campaña de acoso y derribo contra las GAE que a mí me parece cruel, me parece extemporánea. Me parece que se puede criticar una gestión, se puede, yo no he encontrado todavía que nadie haya hecho un periodismo de investigación en España y que alguien haya sido capaz de decir, voy a desmantelar las GAE, voy a coger y voy a hacer, primero porque no se da esa circunstancia, no se puede dar dentro de la estructura periodística y de lo que son los periódicos en España hoy en día. Entonces, no se puede dar un periodista con esa integridad y que me perdonen los que se puedan sentir ofendidos cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo. Pero creo que no se da hoy en día la persona con la suficiente independencia y con la suficiente honradez y libertad de movimientos como para poder hacer trabajos de ese tipo. ¿Desde dónde los hace? Si no tiene que rendirle cuentas a uno, le tiene que rendir cuentas a otro. Está todo sesgado, todos son influencias y todos son luchas de poder. O sea, ¿cómo va a llegar un periodista y va a decir, cómo las GAE son los más perros del mundo? Porque lo digo yo, porque he detectado que hay mucho. Bueno, pues búscate la vida, como hacen en otros sitios, y métete en los entresijos y descubre y no descubre y tal y cual. No vas a descubrir nada. Ya te lo digo yo. Primero, porque estas sociedades de gestión están sometidas a unas auditorías brutales, inmensas, unas auditorías que se te pondrían los pelos de punta. Pero también hemos oído muchas quejas de músicos, no de primera línea, pues lo que comentabas tú, no solo está el cantante, también está el batería, sí, está el que toca las formas. ¿Qué llega? Uno que dice, es que yo he grabado dos CDs y a mí no se me paga nunca nada. Y dices, ¿y cuántos CDs vendiste de eso, hijo mío, por desgracia para ti, que seguramente te merecías haber tenido 7 discos de oro en tu casa? Pero las circunstancias de la vida, o las razones que sean X, hacen que el disco que tú has grabado, se han vendido 27. Y eso no genera derechos. Entonces estamos en una sociedad capitalista, no lo olvidéis nunca. Si queréis empezamos por ahí y hacemos la revolución, vale, venga, vale. Tos en el metro, venga, tos con mono. Venga, cuando haya que ir así, yo el primero. Tos con una boina, con un mono azul, de Azules de Vergara y con zapatillas y tos en el metro. Venga, vale, pues yo también el primero. Pero mientras eso no sea así, ¿de qué estamos hablando, no? Bien, entonces eso no es así. Entonces normalmente el que más vende es el que más gana. Y esa es así a grandes rasgos la realidad. Pero que también, Pedro, perdona, pero también, y pongo por ejemplo tu caso, a lo mejor la gente que se baje, se descargue tu disco de internet o tus canciones, hace que a lo mejor tú no puedas ganar más, no puedas generar más dinero, porque se lo están descargando. Y si encima tampoco, digo desde el desconocimiento profundo del tema. Si una persona que le apetece tener mi disco se lo baja gratis de internet, significa que he vendido un disco menos. Es así. Por eso tampoco entonces la SGAE te está a ti ayudando a... tampoco te está a ti ayudando en todo el tema, en tu vida laboral, digamos, ¿no? Si vendes... Quiero decir, si no eres Alejandro Sanz y no generas lo que generas Alejandro Sanz... Claro, por supuesto. Y si no soy la Pantoja... Pues no genero lo que genera la Pantoja. Claro, pero... ¿Por qué genera la Pantoja más que yo? Porque vende más. ¿Y por qué vende más? Porque su producto es más requerido. Porque su producto es más apreciado. Porque su producto está en boca de todo el mundo. Porque su producto tiene más incidencia y tiene más reflejo en una cultura de masas. Entonces, esto mismo que estás comentando de la sociedad en la que tú eres, en la que tú participas... que está ayudando a músicos que ahora mismo han trabajado toda su vida y a lo mejor no han tenido... Eso es otro aspecto y eso es lo que la gente no sabe. Que es que en todas estas, de entrada, por ley, cualquier sociedad de gestión en España tiene que dedicar una parte de sus ingresos y de sus beneficios a crear fondos de desarrollo cultural, de desarrollo tecnológico, de desarrollo profesional, de fondos asistenciales, etcétera, etcétera. Tiene por ley que hacerlo. Porque también te voy a decir una cosa, y esto es otra verdad, y la digo en contra de mí mismo, que formo parte de una sociedad. Muchas veces los propios enemigos de nuestra profesión y los propios enemigos de la música hemos demostrado muchas veces durante décadas y décadas y décadas de que somos los propios artistas, que somos insolidarios. Sobre todo en un país como España. En España... Todo lo que sea beneficencia o lo que tenga ese tinte tiene mala fama, tiene mala prensa, no le gusta a nadie. Y muchos te dicen, no, es que eso es los americanos, funciona muy bien la beneficencia en Estados Unidos porque ellos no tienen la seguridad social. Y yo digo, mentira, porque la seguridad social en un colectivo como el de los músicos está absolutamente abandonado. La regularización laboral de los músicos en España es pésima. Es el 90% llegan a los 60 años y no tienen, el que más tiene 3 años de vida laboral. Porque ha estado cobrando en B, porque le han pagado en B, porque no le han cotizado cuando ha estado trabajando, porque ha sido todo un galimatía y ha sido esto de tal, los autónomos, el no sé qué, el no sé cuánto, ¿sabes? O sea, esta es la realidad de la situación que viven los músicos. Entonces, esto es GAE, AIE, AISGE, otras entidades de gestión, las de los actores, tal, esta gente hace cosas por la gente que no es vendedora. Entonces, a lo mejor lo que a mí me da la sensación es que el enemigo, en este caso, del músico no es tanto el que se baja una canción, sino el productor, el empresario que el enemigo de ese sí que está aprovechando. El que ha creado toda esta polémica, quien crea esta polémica es la industria. Claro. Son los industriales. A eso me refiero. Ese es el que está ganando dinero. Es una asociación concretamente que hay en Barcelona, que no recuerdo ahora sus siglas, que es una asociación de fabricantes de aparatos electrónicos de última generación. Discos duros, ordenadores, no sé qué, estarán allí, pues la Acer, la casa no sé qué de los PCs, del no sé qué, no sé cuántos y tal y cual, ¿no? Estos son, en colaboración con unos tipos que dicen que representan a los internautas, cuando los internautas no quieren... Primero, ¿quién representa a los internautas? ¿Qué es eso de la asociación de internautas? Estos tipos que salen allí diciendo unas cosas que es que te quedas alucinar y dices, pero bueno, ¿esta gente de qué habla? Sobre todo porque siendo internautas a nosotros no nos han preguntado. Eso también es verdad. Pues se hacen sus juntas de gobierno de los internautas, lo hacen en un taxi. Van en un taxi hablando, oye, ¿qué hacemos luego? Y tal, y luego se van a... Es tremendo, es una falacia. Es innecesario toda esta polémica. Porque incluso desde el punto de vista egoísta y digamos, ladino y pillastre, lo suyo sería decir, virgencita, que me quede como estoy. Si tengo que pagar 30 céntimos más por un parquete de CDs a este no sé qué y me voy a seguir bajando lo que me dé la gana, que nadie me lo mueva. O sea, es hipócrita la cosa, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y tendrá que llegar un momento en que tampoco sea así, pero ya desde el punto de vista incluso del egoísmo, de decir, joder, voy a seguir disfrutando de esta libertad que tengo en Internet, de acceso que tengo a lo que me da la gana, sobre todo en términos de música, en términos de películas y de libros. Claro, pero lo que no entiendo... Y me va a costar un poquito que va destinado a ayudar a una industria que está siendo machacada por esta situación. Pero lo que no acaba de entender el común de los mortales es eso, que tenga que pagar por algo que a lo mejor ni siquiera llega a utilizar de esa manera, como puede ser pagar un canon por un CD, al que a lo mejor yo soy aficionado a la fotografía. El 90%, voy a poner mis fotografías, no, perdóname, ¿no? Pero eso como para todo hay estadísticas y hay estudios de mercado y hay unos estudios muy serios y muy bien realizados que nos hacen ver que sí, que esa es la sí. Contraofensiva. Oye, es que yo me compro discos que nada más que los utilizo para hacer mis, para poner las mis fotos familiares. Eso vale también. Uh-huh. El 95% es para bajarse música y películas por la patilla. Ya, pero hay un 5% que bueno, te toca. O sea, jodido. Y yo también tengo que pagar al Estado por carreteras que no utilizo. Y me descuentan dinero también de Hacienda. Y no me voy a quejar yo de que hayan hecho una carretera nueva en San Martín de la Vega. ¿Y por qué? ¿Porque yo vivo en otro lado de la ciudad y no la utilizo? ¿No tienen derecho en San Martín de la Vega a que yo contribuya con el dinero de Hacienda a que les hagan un hospital o a que les hagan algo? Eso es un punto de vista torticero. O sea, yo pago por lo que utilizo y nada más. Y lo demás no quiero saber nada. Y está pagando, todo el mundo está pagando canon por todo el día. El otro día me han puesto a mí una multa, macho, de 300 pavos y me han quitado 2 euros por dejar un momento el coche aparcado en la puerta de una carnicería, en un carril bus. Y la multa me la ha puesto una empresa privada que hay. Y son 300 pavos y 2 puntos. Ya. Por un instante que dejé un coche en la puerta de una carnicería para nada más entrar a coger un paquete. Estaba el tipo ahí esperándome con una cámara y no sé qué, y me pilló. O sea, no me digas que no es desproporcionado. Es una desproporción. También, por supuesto. También y nos quejamos, ¿eh? Aquí también, nos quejamos también. Canon los pagas cuando compras plátanos, cuando te compras un chaquetón, cuando te compras cualquier cosa que está pagando cajetilla. La publicidad... Que se anuncia. Pero también lo pagas cuando tienes que comprar un CD porque te lo estás pagando. Estás pagando todo, constantemente estás pagando por todo mucho más de lo que deberías pagar. Porque ese es el negocio. Estás pagando mucho más de lo que deberías pagar por un piso. Estás pagando mucho más de lo que deberías pagar por un coche. Estás pagando muchísimo más de lo que deberías pagar por un ordenador, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todo sería mejor si hubiera menos codicia, si hubiera menos interés de y lo estamos viendo, pero ¿cuál es el problema que vivimos hoy en día? ¿Cómo? Sí. Y encima todavía hay gente ostentando del dinero que tienen y el dinero que ganan. A mí me parece que toda ostentación hoy en día de poder, de riqueza y tal, es para darle un guantazo al que lo haga, al que la cometa. Bueno, pues ahí va a quedar el tema. Vamos a cambiar, si te parece, sí. Porque tenemos una pregunta de un oyente. Eso es. Está relacionado, pero no del todo, también nos salimos del tema. Yo, si queréis un día hacer un monográfico sobre este tema, para dar unas explicaciones bien dadas, yo os doy mi palabra de que yo hablo con personas muy cualificadas, compañeros míos que tengo, que saben mucho más que yo de esto y que saben hacerte una valoración y darte unos argumentos muy claros y muy concisos sobre este tema, para que hagáis un monográfico, que me parece que merece la pena, y que tendríais información de primera mano y además información fehaciente y verdadera. Pues mira, vamos a recoger el guante. Si alguna vez queréis, me lo decís con un poquito de tiempo y os organizo y os preparo aquí con 2 o 3 compañeros para que habléis de este tema largo y tendido, para tratar de arrojar las visiones sobre este tema, ¿eh? De acuerdo. Pues o sea, mira, cuando queráis lo podéis hacer. No ha hecho falta lanzarle el guante. Solo ha lanzado. Se lo lanza y yo lo recojo. Vale, pues mira, lo apuntamos. Tenemos por ahí una pregunta de un oyente, un admirador también tuyo, Luis de Guadalajara, que quiere saber tu opinión sobre las nuevas formas de promoción de la música, como las redes sociales, Facebook o MySpace. Bueno, MySpace tienes tu página. MySpace.com/PedroRivas. Eso es. Y los sitios de streaming como el YouTube. ¿Quieres saber si los usas, si te molesta o si al contrario te alegras de que suban contenidos sobre ti? Yo me alegro. Yo soy un amante de la comunicación. Tengo por primera vez un MySpace hace un año. Había pasado, y eso que yo soy un internauta pionerísimo, que mis buenos duros me costaba cuando no había ni tarifa plana ni nada. El ruidillo del aquel me costaba mucha pasta, hombre, ¿no? Bueno, el caso es que yo estoy encantado con eso. ¿Por qué? Porque yo ahora entro en mi página de MySpace y veo que algunas canciones que yo he puesto allí, hay gente que las han escuchado, alguna de ellas las he escuchado 4.000 veces. Antes, ¿en dónde podría saber yo? He sacado discos, los he llevado a emisoras de radio y nunca he sabido cuántas veces había escuchado una canción mía. A lo mejor eran más, porque la radio, a lo mejor te ponen una canción un día tuya en Radio Madrid o en una emisora potente y tal, y la están escuchando 100.000 personas. Eso es una escucha real. Hay mucho que hablar sobre ese tema. A mí me parece muy bien. A mí me parece Internet, me parece la gran maravilla de las maravillas. Me parece que es la gran revolución después de Gutenberg, en la sociedad. Todavía no tenemos ni siquiera una medida exacta del alcance que tiene esto de Internet. Tiene su lado bueno y su lado malo, como en todo. Y hay quien se aprovecha malamente del asunto y quien lo utiliza para su propio beneficio y malamente, ¿no? Pero en términos de comunicación, de conocerse unos a otros, de expandirte, de todo eso, me parece una herramienta perfecta. Yo conocí a Laura Simó, con la que estoy realizando ahora Un sueño inmaterial, la conocí a través de MySpace. Anda. Sí, porque ella no se acuerda. Yo sé que una vez estuvimos charlando un poquito en la puerta del Palau. Ella dice que no se acuerda, me dan ganas de estrangularla. Sí, Laura, que estuvimos hablando un día en la puerta del Palau. Es lo que tiene ser viva de la música. No se acuerda, porque claro, tiene muchas cosas en la cabeza. Y ella no se acuerda, me jura y me perjura que no se acuerda de que había... Que si yo hubiera hablado contigo, yo lo recordaría y tal. Igual, a lo mejor es verdad y es que estoy equivocado. Lo soñaste. Pero yo cuando vi que Laura Simón estaba en el MySpace, que era una cosa que había pasado desapercibida para mí y no sabía que existía, pues dije, ahí va. Y encima entro en la página de Laura Simó y puedo escuchar 4 o 5 canciones de ella. Uh-huh. Y eso ya me corrobora que me gusta mucho cómo canta. Entonces, de que me gusta mucho cómo canta y de que la ve una tía de puta madre, pues la escribo una notita y la digo: hola Laura, que soy Pedro Ruiz, que estoy aquí en Madrid, que me encanta conocerte y que me gustan mucho las canciones que tienes puestas ahí. Que un saludo muy fuerte y que te vaya muy bien, te deseo lo mejor. Simplemente. Pues lo mismo que me pasaba cuando os contaba antes que yo en aquellas épocas de A lo escribió el amor tenía relaciones epistolares, sí, con fans. Mandabais emails de papel. Emails de papel, pero de 5 o 6 papeles escritos, sí, a mano. Que luego hay que pegarle un sellito e ir a molestarte al... Yo soy de una generación que antiguamente en los tebeos, en las revistas de adolescentes, siempre había una sección que era chicos y chicas buscan comunicación, y decía: hola, soy Pepi, vivo en Albacete, me gustaría escribirme con chicos y chicas de mi edad. Eso todavía lo he vivido. Eso yo lo hemos conocido nosotros, sí, todavía. Y me gustan mucho los Brincos, los Beatles y no sé qué. Y a gente que le gustan también. Y tal y cual, y prometo sincera amistad y no sé qué, no sé cuánto. Tal. Esto, que por un lado no deja de ser un poco pueril, porque entra en el ámbito de la adolescencia, de personas probablemente solitarias, con problemas para comunicarse con su entorno, con los chicos del colegio, porque a lo mejor son unos brutos, o porque no sé qué, tal y cual, buscan, que me parece muy bien, es un indicio de una gente con una sensibilidad especial, estas personas que escribían en los tebeos y en las revistas estos intercambios de amistad, ¿no? Esto, Internet es esto, es la extensión de esto, pero a lo bestia, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, porque me gusta escribirme con la gente, me gusta comunicarme con la gente, me gusta saber cómo están. Lo que no me gusta es cuando alguien me manda un chistecito y veo que se lo está mandando a una lista de 40 amigos suyos y quiere tener popularidad dentro de sus amistades y tal con el mínimo esfuerzo. Es Eso también, tampoco nos gusta a nosotros. Hacer una lista. Los forward. Hacer una lista y meter ahí un chistecito o estas cosas de que si no se lo mandas a 10, que se te puede caer un tiesto encima. O todas esas gilipollas, ¿eh? Gente que quiere tener presencia en su círculo de amigos, pero al mínimo precio. Sí. Porque no te ponen nunca una nota personal y te dicen, hola Pedro, ¿cómo estás? Macho, o sea, que por favor, todos los que me mandáis cosas de estas y tal y cual de esa manera, no me mandéis más, macho, vale, por yo favor. No, yo no la mando. Que sois un coñazo, no es eso. Mandar emails personales, hablar con la gente de tú a tú, no metiendo a todo el mundo en el mismo saco, que eso habla muy mal de vosotros. Sí. Tengo que decir que yo entre mi círculo de amigos lo tengo prohibido. Claro. La pena está de canon. Es que no los leo, no sé para qué la gente lo manda, porque no se lo te petan el ordenador, no sé qué, bueno, son tonterías y tal. Te puede surgir un momento un chiste que te guste, pero pues se lo mandas a un amigo en concreto. Pues mira, esto es gracioso. Tal, esto es decir, voy a hacerme un baño de masas, de Venga. Popularidad, y meto a una lista de 50 o 60 personas una noticia que he visto en no sé dónde, de tal, y no digo ni pío. Nada más que sepa todo el mundo que se lo he mandado yo. Venga, hombre, no cuela ya. La 1:05 se nos... La 1:05 ya, sí, madre de Dios. Nos vamos a tener que dejar medio guión. Queríamos hablar de cine. Teníamos también que comentar tu programa de radio, que también es uno de tus... Nada, otra vez será, hijos. Yo esto... No puede ser. Preguntas de tan largo alcance como las que me hacéis. Y, claro, hay que sacarle las palabras con... Con lo lorito que yo soy, pues imagínate. Teníamos las enfermedades de Marina, aparte. Lo dejamos para otro día. Lo siento, Marina. Bueno, tenemos muchas cosas. Muy rápidamente, Corriente Ecléctica es ese programa de radio que haces en muchas emisoras. Sí, porque me gusta mucho la radio, soy un DJ frustrado toda mi vida. Y cuando tuve la más mínima oportunidad, pues me puse a hacerlo. Y hay un programa mío que lo distribuye la agencia EFE por 50 o 60 emisoras. Uh-huh. De estas emisoras así como la nuestra, como de los que hacemos radio de verdad, ¿no? Somos los que lo hacemos por cariño, por amor, porque sabemos lo hermoso que es, y lo hacemos a cambio de nada, porque todo el mundo tiene que saber que los que trabajáis aquí, que los que hacéis esta radio, que los que estáis entreteniendo, que los que estáis ayudando ahora a que haya gente en su casa, escuchando un poquito, leyendo entretenido, tal cual, crear opinión, sois operadores de la cultura. Lo estáis haciendo nada más, única y exclusivamente, que por pasión, por amor al arte, ¿no? Solo tiene que saber la gente. ¿Qué pasa? ¿No tendríais derecho a que alguien os diera un poquito de algo? Yo creo que sí, ¿no? Ya recibimos mucho, ¿eh? ¿Sí? Por el simple, hecho de hacerlo. El hecho de que haya personas que os escriban, que se interesen por el contenido de vuestros programas. No, y que colaboran. Que colaboran, que vienen aquí, que etcétera, etcétera. Eso ya, hombre, es que eso ya es una responsabilidad. Eso es lo que te hace seguir. Pero... Yo quiero aprovechar este momento precisamente para eso, para darle las gracias no solo a los que nos escuchan, sino, por ejemplo, a Eduardo Aparicio, redactor de las noticias, claro. A Pedro Tostado, a Pedro José Pérez, a Marina. Marina, que hoy no hemos podido leer su... A Luis, su sección, pero que el próximo día a por ella. La verdad es que tenemos la suerte de tener muchísimos Ángel, amigos Ana. Que no solo nos escuchan, sino que trabajan con nosotros, sí, por lo mismo. Y además en toda España, ¿eh? Y les quiero mandar un beso muy grande, porque muchas veces no podemos darles todo lo que por el cariño hacer. Verdadero. Así que lo único es deciros que, por ejemplo, si queréis escuchar el programa, yo lo he escuchado alguna vez en ondatoledo.org, estáis por Corriente. Sí, en internet es fácil oírlo si vas a ondatoledo.org, y ahí está colgado siempre el Corriente Ecléctica. Pero vamos, hay muchas cosas y hay muy buena oferta hoy en día en la radio. Ahora es una maravilla. Yo me acuerdo cuando yo era joven, no sabes lo que era, escuchar un blues en por la radio era, bueno, como que te había tocado el gordo de la lotería. O sea, era imposible. Ibas en el coche, tal, ibas cambiando de radio. ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Ahora van a sacar una película dentro de poquito inglesa que habla de este tema, de cómo tenían que, la gente que le gustaba el rock, montaron un barco para poder emitir, porque directamente estaba prohibido, tenían que hacerlo desde un barco para etcétera. Claro. Aquí el señor Pedro Rublas es un pionero por decir una canción funky. El primero en España, ¿en seguramente decirlo? Soy el primero que dice la palabra funky en una grabación de un artista español. Pionero. Sí. Porque sí. Eso no. Un disco horroroso. Vamos, hay una parte musical que hace una guitarra y acabo yo diciendo funky. Y eso era, vamos, impensable en ese momento. Moderno, moderno. Bueno, que nos tenemos que ir, Pedro. Bueno, pues. Nacho corto. Ya vengo otro día, ¿eh? Ya hablamos de cine y. Las gays, de todo. Además, has lanzado el guante y no te lo hemos cogido. No, eso existe una vez más, porque creo que, aparte que es necesario, sería un programa muy bonito y muy aclaratorio para. Y por supuesto, esto no quiere decir que no tuviera que formar parte de esta mesa redonda también a alguien con otro criterio, ¿no? Uh-huh. O sea, no estoy hablando de venir solamente desde el lado de la defensa de estos temas, ¿no? Sino bueno, también el que para que haya un debate y para que haya una confrontación, ¿no? Eso es. Claro, un cambio por eso, porque hablando se entiende la gente, y yo creo que una de las cosas que puede estar pasando con este tema es que no se hablan las cosas bien. No se hablan bien. Yo creo que si hay que tirarle de las orejas a las sociedades de gestión, uh-huh, y en este caso con todos mis respetos a las GAE de la que yo formo parte, es que el nivel de comunicación entre esta sociedad y la sociedad civil no ha sido del todo óptimo. Creo que es algo que se está trabajando ya, me consta que se está trabajando seriamente en encontrar una viabilidad, un medio de un sistema de comunicación que sea un poco más fluido y que sea un poco menos que sea más auténtico, vamos, que llegue mejor, pues a ver si se consigue y todo esto, pues nos quedamos un poquito más de acuerdo con un tema importante que seguro ya lo verás, y justo que es eso lo que decíamos, que los músicos es un aspecto tan difícil de los derechos de autor que hay que buscar ese punto para que todo el mundo salga beneficiado, tanto el que disfruta de la música como el que tiene que vivir. Yo creo que sí, que se trata de eso, sí. Muy bien, Pedro, pues un fortísimo abrazo, de verdad que ha sido un placer. Muchas gracias, para mí también. Un abrazo muy grande, bien, Pedro, gracias por aceptar la invitación, ha sido un gustazo tenerte aquí, de verdad te lo digo, porque te admiro desde siempre. Ya y muchísimas gracias, estoy encantado y me habéis dejado hablar mucho. Eso es lo bueno del programa. Y nada, espero que quienes han estado con nosotros, pues hayan pasado un buen ratillo, que en fin, que estén aquí mañana otra vez, que habrá más cositas por la emisora, y si no, pues mañana lo descargáis y lo volvéis a escuchar, claro, el abrazo, sí, de los oso.es. Claro que sí. Así que para todos un saludo muy fuerte. Un fuerte abrazo, Pedro. Gracias. Irene, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos semana que viene con más. Así es. Con más abrazo de oso, Fernando. Muy buenas noches, Eduardo. Ya nos tienes. Al final no hemos hablado de Tarraco Viva tampoco. Es verdad. Es que me voy a Tarraco la próxima semana. La próxima semana tenemos el programa hecho. Le veremos vestido de Celtíbero. De Celtíbero. Haciendo una representación sobre aquella época maravillosa. De la España de aquellos tiempos. Entre comillas. Venga, y de Numancia también. Bueno, tenemos muchos temas que hablar. Se nos queda corto. Tenemos que hacer otras 3 horas más de programa. Y hay gente que nos lo pide, pero no nos llega el dinero. Así que, Fernando, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, queridos amigos del programa, sed muy felices y recordad fuerza y honor.